Estás oyendo un podcast de nacionpodcast.com. Apóyanos mediante compras afiliadas de Amazon o entrando en Patreon y descubre contenidos extras y concursos cada mes. nacionpodcast.com. Entra y descubre otros programas. Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Por qué Podcast?, el único programa que navega cada mes hacia rumbo desconocido para regresar cada día 15 al mismo puerto, tu reproductor favorito. Lo primero es, como siempre, presentar a los compañeros e invitados que tenemos en esta ocasión. Nuestra primera colaboradora está inmersa en una tórrida aventura literaria. Ella es la señorita Blanca Santamaría. Hola. Nuestra siguiente compañera ha escogido la pastilla azul, y eso es lo que la ha traído hasta aquí. Ella es la señorita Bárbara Ramón. Muy buenas. El primer invitado de hoy está ni más ni menos que a las órdenes del mismísimo Zordor, y llega recién metamorfoseado. Él es el señor David Ferrer. Buenas a todos. Si piensas que tu futuro está en el cuerpo de policía, te recomendamos que escuches la sección de nuestro siguiente invitado, el señor Fran Castillo. Muy buenas, civiles. Otro que está viviendo una tórrida y sensual aventura cinematográfica es nuestro tercer invitado, el señor Fernando Gil. Hola, buenas. Y por último, este que os habla, esta vez transmitiendo desde el Ansible, el señor Jorge Marín. Os damos la bienvenida al episodio número 47 de ¿Por qué Podcast? Bueno, pues vamos a presentar a los invitados que tenemos en esta ocasión, que prácticamente nos ganan en cuanto a miembros del equipo, porque hoy de miembros oficiales estamos tres. Estamos nada más que Blanca, Bárbara y yo. Hoy estoy rodeado de señoritas. Pero... No, es que luego te quejarás. Luego dirás que las mujeres... Yo no me he quejado. Ya tuvimos bastante debate con las mujeres el capítulo de la JPod. Como siempre hacemos, lo primero vamos a presentar a los compañeros de podcast que nos acompañan en esta ocasión. El primero de ellos, a ver, vamos a coger a Fran. A ver, ¿qué tal? Preséntate y preséntanos quién es Fran o Fran Castell en internet. Que no es Castell. ¿Cómo que no es Castell? Lo que no es, sí. Es Frank. No. Es Fran. No, con K, no, nunca, claro. nunca. Pero que no es Castell. Que sí. Castell. Ah, Castell. Ah, perdón. Se escribe Castell. Pero bueno, pues yo soy Fran Castell, soy del podcast de Guapín, que llevamos muchísimo tiempo sin grabar, pero seguramente la semana que viene salga un nuevo capítulo del podcast de Guapín, ya por fin. Y mi Twitter es Fran Castell Pod, que siempre lo soléis poner mal, ¿eh, Jorge? ¿Vale? Sí. No, ponerlo y decirlo mal, ya que estamos. Bueno, ya he aprendido que no es Frank, es Fran solo, eso ya me queda claro. Si pones la K nunca sale nada. Me falta el pod. Y bueno, eso, ahora estoy como ha dicho el jefe, pues no sé, estoy de moda parece, porque me han invitado y salgo en muchos podcasts últimamente de colaborador, de tertuliano, y yo, bueno, me he encantado. Iba a decir que Fran es como Maruenda o Eduardo Inda, que está últimamente en todos los programas ahí liado. No sé cómo tomarme eso, tío. Bueno, tomámoslo solamente la parte participativa, ya las opiniones políticas y eso, ahí ya no nos metemos. Vale, vale. Y aparte, dentro de un tiempecillo, que estoy preparando un nuevo podcast en solitario casi, así que ya os comentaré y lo pondré en Twitter y demás. Oh, en exclusiva. Top secret. Ocurre una cosa. Que cuando habrá Fran, solo si sí. Se pone en el vídeo la cara de Bárbara y sale muy feliz. Bueno, esto, para los que estén viendo esto, escuchando esto en podcast, no lo entenderán, pero os aconsejamos ver el vídeo de YouTube porque... Han hecho una triquiñuela con las cámaras y los micros entre Fran y Bárbara, y cuando habla Fran solamente vemos a Bárbara como ponen ojos y mira a Fran y se le mueve la cara. Bueno, el segundo invitado, David, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas, bien hallado. ¿Qué tal? Cuéntanos en qué andas metido tú, en qué berenjenales. Bueno, el principal que llevamos ahora, yo con mi compañero Migartri, es Multiverso Sonoro, que hablamos de nuestras múltiples aficiones, cómics, cines, series, televisión y de todo. Luego tuve uno con mi pareja del reciente viaje que hicimos a Japón, que grabábamos cada día que pasábamos allí, hacíamos un poco de daily. Y a principio de año también alguna cosilla nueva voy a hacer. Nos estáis dando muchas exclusivas en este capítulo. Aquí todo el mundo saca posca. Sí. Qué animado todo esto. Muy bien, muy bien. Y por raro que parezca, en este episodio tenemos no uno ni dos, sino tres invitados. A ver, el tercer invitado... Bueno, no, este no lo voy a presentar yo. Bárbara, que tú le conoces mejor. ¿Quién es nuestro tercer invitado? Bueno, pues nuestro tercer invitado es Fernando Gir, un gran amigo y compañero de No hay cine sin palomitas. Y bueno, yo creo que ya se puede presentar solito. Ay, es que Bárbara me presenta demasiado bien. Yo no me sé presentar. Que me venda ella. Bueno, hay que decir que Fernando estuvo, si no me equivoco, en el de la J-Pod Madrid. Ya, estoy intentando recordar cuál fue. Creo que fue el número 10, porque fue nuestro primer octubre. La J-Pod 13 fue en octubre, sí. Número 10. Sí, sí, me suena el 10. Bueno, pues ahí le podemos escuchar. Todavía era un infante imberbe por aquel entonces. Pues como nosotros. No. Bueno, sí, no nosotros, efectivamente. Efectivamente. No, yo no tenía mundo todavía. Y nosotros no habíamos salido de Madrid. Bueno, a ver, vamos a ver qué titular le ha puesto Blanca, porque hay que decir que este capítulo ha sido muy especial de preparar para Blanca, a ver qué por qué tenemos este mes. Episodio 47, ¿por qué engancharse a estas sagas? En este programa hemos hablado muchas veces de películas, de series, de videojuegos e incluso de libros que nos han marcado. Hace muy poco le dedicamos un episodio a segundas partes de algunas de estas. Es una cosa que quiero decir. A mí el tema de este episodio no me gusta porque hace poco estuvimos hablando de segundas partes y este capítulo, bueno, este bueno, tema... Espera. Calla. Lo ha elegido... No te gusta, espera. Vale, déjame acabar. Este tema lo ha elegido Marvel y Quique, los cuales los dos no están aquí grabando. Así que espero que, por favor, el próximo tema lo pueda elegir yo. Porque vamos a hablar de lo mismo, segundas partes y sagas. A mí me parece... No es lo mismo. O sea, una cosa es una saga y una cosa es una segunda parte. Aquí, porque posca reina la democracia. Esto se sometió a votación, han votado, ha salido. Lo que salió pasa que dos, y encima no están. Se han escaqueado, eso sí, ahí ya te lo reconozco. Pero bueno, ha salido un tema interesante. Que sí que es cierto que hace poquito hablamos sobre segundas partes, como iba diciendo. Pero bueno, no es lo mismo una segunda parte que una saga. A lo mejor una trilogía sí se podría acercar a una segunda parte, pero una saga no. Una saga ya es cuando se pasan de 3, 4, 5 volúmenes, 7, 8... Bueno, que sí, venga, sí. Vamos. Hace muy poco le dedicamos un episodio a segundas partes de alguna de estas creaciones, pero ¿y si continúan más allá? ¿Y si tuvieran una tercera, cuarta o quinta parte? Hay veces que es imposible ajustarse a una trilogía para desarrollar una gran trama. Y cuando se da este caso, pasamos a lo que comúnmente se denomina saga. Una historia dividida en varias partes que nos atrapa hasta devorar la última de ellas. Lo que en un principio nos agobia pensando en todo lo que nos queda por acabar, para acabar, se convierte en una sensación de tristeza cuando vamos llegando al final. Es posible que no aparezcan las más conocidas, ya que esto ya es un tema muy, muy manido en otros podcasts. Creemos que sagas como Star Wars, Juego de Tronos, Harry Potter y otras grandes franquicias merecen un episodio dedicado en exclusiva. Y es por eso que hoy os recomendaremos títulos no tan conocidos, o al menos yo. En este capítulo de Por qué Podcast hablaremos sobre grandes sagas, aquellas grandes historias que nos han gustado a nosotros y que os recomendamos durante el episodio de este mes. Además, como hoy estábamos poquitos, aunque hemos enganchado a Fernando de No hay cine sin palomitas ahí en el último momento, aún así seguimos siendo pocos para lo que solemos ser nosotros. Entonces, le hemos pedido ayuda a nuestros oyentes a través de Facebook y de Twitter y nos han recomendado un montón de sagas que iremos leyendo poquito a poquito durante el capítulo. Y como tenemos más opiniones de los oyentes que componentes del capítulo, vamos a leer las dos primeras, a ver si, por ejemplo, Blanca y Bárbara están ahí al acecho y nos lee una cada una, a ver si alguien conoce estas sagas que nos comentan los oyentes. A ver, primer mensaje. Venga, voy a leer yo el de Mónica Nieto, que es la tía Moni, y dice que a mí me encanta la saga de videojuegos de Phoenix Wright, o algo así. Phoenix Wright. Bueno, Wright. Si viviera en Japón, no dudaría en hacer un cosplay de algún personaje. Estos no son los de el profesor... No, ¿cómo es? ¿Profesor Layton? Eso, ¿no son de esos? Parece. No, no. No. Estos son de abogados, estos son los de Ley Saturni. Sí que hay un juego que es estos personajes con los de Layton, que hacen un crossover entre los dos. ¿Ah, sí? Sí. Sí, es que eso me sonaba a mí. Ah, pues yo eso no lo sabía. Bueno, pues ahí tenemos, cuando se vaya Moni de viaje a Japón, queremos fotos de su cosplay de Phoenix Wright. A ver, Bárbara, el siguiente hombre, el siguiente comentarista, a ver. Pues el siguiente es Harrison Wolfgang Marin, que es Javi Marin, de Javi Marin Show, que dice, la mejor saga es, obviamente, Star Wars, es la mejor historia contada ever a la par que entretenida. Bueno. Tenía que salir. Star Wars mola. Yo estoy contigo, Javi. Va, pero tampoco... Como saga no. Como trilogía compro, pero como saga, no. ¿No? Como trilogía antigua. Como trilogía clásica, sí. Por eso. Como trilogía nueva, yo no compro tanto. Eso estoy ahí. Y también se la llena un poco la boca, ¿eh? Ahí la mejor historia jamás contada, donde esté la Biblia. Oh, joder. Bueno, tenía que salir. Star Wars es una gran saga. A menos para mí, la trilogía me gusta. La segunda trilogía, la precuela, no tanto. Estas nuevas, de momento, están ahí... Bueno, me ha gustado, pero están ahí colgando. Pero hay que reconocer que todo lo que se ha ido creando detrás, todos los libros, todas las series, todo... Hombre, pero porque se ha puesto de moda, si no... No, pero aunque no estuviese de moda, los libros, hay un montonazo de libros que no son tan mainstream como las series o las películas de Star Wars, que esto le da una profundidad a un universo que es enorme, como si hablamos de, bueno, yo qué sé, de Señor de los Anillos, de Juego de Tronos, lo que comentaba. Bueno, Juego de Tronos no, Harry Potter más. Harry Potter... Bueno, mundillos así tan amplios que pese a ser a lo mejor de dos o tres libros o dos o tres películas, luego tienen un buen bagaje detrás. Y otro que también hablaba de Star Wars es el señor Alex Berlanga, arroba Berlanguki de Pontempopeta, que decía, madre del amor hermoso, Star Wars, así, sin miramientos, al grano. O sea que Star Wars parece de momento la saga más votada. Y vamos a estos tres tweets, ya están leídos, vamos a pasar a ver quién es el primero que nos va a hablar de su saga favorita. ¿Hay algún voluntario antes de que elija yo? Aquí se hizo el silencio. Bueno, estamos más chicos que chicas, así que venga, lo lógico... Frank, que empiece Frank. Sí, empiezo yo. Siempre me toca empezar a mí. Vale, pues yo he elegido la saga de que no tiene tanto renombre como Star Wars, pero a mí de pequeño me marcó mucho, que es Loca Academia de Policía. Que bueno, yo ya tengo una edad que la vi de pequeño casi en el estreno y es una saga de películas de comedia. Empezó en el año 84, en Estados Unidos, por supuesto, y duraron 7 películas. O sea, duró hasta el 94. Pues después hicieron una serie de televisión que duró hasta el 98, pero vamos, es totalmente prescindible. A mí me gustaba. ¿La serie? Sí, ya la veía cuando era pequeña. A ver, hicieron dos series. Después de la cuarta hicieron una serie de animación, que esa sí molaba porque esa me esa, la... Esa la de animación. No, es que después en el 97-98 hicieron una serie de televisión con actores de verdad y era, o sea, duró 27 capítulos y era penosísimo. O sea, era, vamos, ya las películas finales eran malas, pero bueno, supongo que la habréis visto todos, ¿no? Sí. Yo creo que solo he visto la primera película. Yo, a mí no me suena de ver... Yo he visto varias, no, ya no sé si todas o no, pero... Pero siete no, ni de coña. Siete no, pero a lo mejor cinco sí he visto. ¿Tanto? Y la serie... La ahí había animados, un polinegro, ¿no? El polinegro era el que hacía los ruiditos de con la boca, que hacía un montón de ruido, era uno de los personajes más recordados. No sé si... Sí. Que hacía, con la boca hacía cualquier ruido. Yo creo pero luego que... también estaba el negro este que era un armario 2x2. Eso, que era un mazao. Sí. Hightower. Que se murió hace eso, poco, Hightower. Hace dos o tres años. Murió hace poco, sí. Murió hace poco el super. Este, el negro que era gigantesco. Y el comandante Lazar, que ahora hablaré quién es. ¿El negro ese es el de la Milla Verde? No, es otro. No, el de la Milla Verde es más grande. Bastante la Milla Verde es grande, es enorme, pero este no, este estaba fuerte, este estaba cuadrado. Este era músculo puro y duro. Y os cuento un poquito de qué va la primera, porque las demás realmente, la saga, a medida que fueron haciendo películas, perdió bastante la gracia porque llegaron a hacer una película incluso en Rusia, en Moscú. La policía de Nueva York se fue a Moscú y esa fue de verdad que ya cuando vieron aquello hecho dijeron, mira, paramos aquí, hemos hecho 7 películas y realmente no vamos a hacer ninguna más porque esto es lamentable. ¿La así de Moscú es la última? La de Moscú es la última, sí. Vale, es que yo el otro día hablando un momento con Bárbara le dije que yo recordaba mucho la de la Loca Academia de Policía de Moscú de cuando yo era muy pequeño, que es de las únicas que recordaba de esa saga. Pues yo recomiendo la primera, por supuestísimo, y la segunda y la tercera, si me apuras, también. Pero a partir de... O sea, es una saga, pero si la ignoráis y os quedáis en trilogía, sería perfecto, ¿vale? Sí, y como complemento la serie de dibujos. Mejor que las otras 4 pelis. ¿De dibujos era? Sí, había una serie de dibujos. Era muy buena. ¿Pero eso en qué época echaron la de dibujos? Pues la de dibujos la hicieron 90, justo sí. Después de la cuarta. Fue en el año 88. La primera fue en el 84, fueron casi una peli por año y tal, y en el 88 hicieron la película de dibujos animados, que no está mal, ¿verdad? A un niño y tal, pues, no es Totoro, pero mola. No, Totoro no, por Dios. Luego, aparte que molaba mucho porque eran casi todos los personajes, porque era un montón de personajes los que había. Estaba, pues eso es lo que ha dicho, el de los soniditos, Mahoney, que era el protagonista, el fuertote, que también era de... ¿Y no pasaba algo en un atril? Es que a mí me suena de que me han contado cosas de esta película. No sé si es en la primera o en la segunda, no sé si os acordáis. Eso es la primera, sí. La primera. Que le hacen una broma al comandante en un atril, sí. Una broma preciosa, me te digo. Imagínate, un señor mayor, un discurso... Uno que se está examinando, por así decirlo, que todavía no es policía, y una, no sé si es una prostituta o bueno, una... Sí, y se mete... Una señora de la vida, sí. Mejor. Un amante del amor. Estaba también, había como una secretaria que también de estas que no, que tiene voz de pito, pero que en realidad luego tenía muy, muy mala leche, que me parece que también era de color. Sí, que era muy bajita. Sí, con una voz de pito, era como la... Es que realmente la gracia de la película era que, vamos, y de hecho... Está basado en un hecho real que la alcaldesa de Nueva York, o el alcalde de Nueva York, no me acuerdo en aquella época, en los 80, al principio de los 80, que bajó los baremos de que ponían para entrar en la Academia de Policía. Y un guionista se le ocurrió la idea de, bueno, si bajan los baremos para entrar en la policía, puede entrar cualquiera. Vio la historia y, claro, la película trata de eso, ¿no? De un montón de gente que quiere ser policía, pero, hombre, aptitudes... como la negrita esta de la voz de pito, pero una mala hostia impresionante, actitudes no tenían ninguno. Y entran en la academia una cantidad de ineptos, pero a cada cual más torpe y más desastre y más poco preparado para ser policía. Salvo el que ha dicho Jorge antes, que es Mahoney, que es el prota, que no recuerdo qué crimen hizo, pero era o vas a la cárcel o vas a la academia de policía. Y entonces lo mandan a la academia a la fuerza... pero no se puede ir. Lo pueden expulsar, pero no se puede ir. Y entonces es lo que hace toda la película, es intentar que lo echen y salir a hacer putadas como lo del atril, como lo mítico de la ostra azul. Que ya lo comentaré luego. Sí, sí. Que por Dios, esta musiquita hay que ponerla, Jorge. Porque eso yo creo que es un punto que incluso, siendo una película tan antigua, a la gente se le ha quedado un poco la coña de la musiquita de lo de la ostra azul. ¿Y cómo es? Que Blanca, como no la ha visto, no... Es que no recuerdo si era un tango. Es que yo tengo imágenes de que era un tango o algo. Me ponéis películas antiguas. Ni cuando había nacido yo, pues no sé cuáles son. Joder, pero esta, vale, sí es antigua, pero es un... Anda, que no la han repuesto veces, Blanca. Si es un clásico. Y dices tú que solamente había, digamos, un posible policía, pero yo recuerdo que había una pareja que eran una rubia así muy alta con un tipazo y otro obseso de las armas, que esos podían ser perfectamente. Lo que pasa es que quizás era un poco ligerito a la hora de disparar, pero eso sí que podían ser policías. Tackleberry era. Exactamente, David, ese era Tackleberry, que era súper. Que el problema que tiene que sí estaba preparado físicamente, pero se le iba la pinza y era hiperviolento y. Era todo, el gatillo fácil. Todo lo resolvía con una violencia desmedida y desproporcionada con la situación. O sea, a lo mejor tenía que abrir una puerta y él no le daba una patada. O sea, él tiraba una granada y volaba la puerta en pedazos. A mí sí que me gustaba mucho lo que dices tú. A lo mejor 7 películas, no, pero las 3 primeras yo creo que sí. Pero sí, yo creo que han envejecido mal esas películas. Es que, a ver, son finales de los 80. Es como yo, si te yo creo que no, porque tiene un humor muy, muy físico, muy tonto y no... Yo hace poco vi otra vez la 1 y la verdad es que se nota el paso del tiempo, ¿eh? O sea, no es una película que tú ahora la veas y te haga la misma gracia porque has visto ya demasiadas veces los mismos chistes y a pesar de que estos eran la primera, si no es la primera vez que los ves, no te hace la misma gracia. También había una actriz que luego se hizo muy famosa, si no recuerdo mal, que creo que salía Kim Cattrall, la de Sexo en Nueva York, la rubia. Corrígeme, Frank, que no sé si lo sabes. No, cierto, cierto. El interés romántico de Mahoney en la primera y la segunda era una rubia guapísima, jovencita, muy, muy mona, que con el paso del tiempo hasta un Sexo en Nueva York, que es la actriz Kim Cattrall, y tú la ves ahora y dices, bueno, mira, no ha envejecido mal. ¿Quién, la que tiene cáncer en Sexo en Nueva York? No he visto eso. No lo sé. Sí, me confirman por aquí que sí. Ah, a ver, sí, sí. A ver, tenemos ahí confirmación oficial. Perfecto. Bueno, ¿algún personaje más? Si no me equivoco, el malo, por así decirlo, también es un actor famosete, pero no recuerdo ahora el nombre. Yo tampoco me acuerdo el nombre, pero sí lo he visto hace poco en una serie de televisión. De Major Crimes, ¿no? Me parece que ese, sí, que va siempre con un gorrito de pesca y demás. Es verdad, David está en Major Crime y era el sargento instructor al que al final tiene una inquina terrible contra Mahoney y siempre le está puteando él y él a Mahoney. O sea, el 80% de los chistes es una putada a este hombre. O sea, todo va por él. Sí, además que tenía al lacayo, sí, al policía este que siempre iba detrás suya. Sí, sí, sí, sí. Que era lo más pelota del mundo. Que se llamaba Proctor, ¿no me parece? O algo así. Joder, qué memoria. Sí, señor, Proctor. Yo creo que te las has visto hace poco, ¿no? No. Se ha preparado bien el guión. Se ha preparado bien, bien. Que además este malo, por así decirlo, le quería quitar el puesto al comandante o teniente Lazar, que era el jefe de la academia, que era el abuelete este que se parece al de Aterriza como puedas. Cuando se jubilara, quería quedarse con su puesto. Eso es, eso es. Y bueno, y ya te digo, al final fueron haciendo más y más y más. De hecho, creo que la cuarta o la tercera va precisamente eso que ha dicho Jorge ahora, ¿no? De que intentan quitarle el mando al comandante de la academia y hacen una especie de... Es absurdo. Una especie de concurso entre dos academias de policía diferentes, que fíjate tú, no tendrás otra cosa que hacer la policía que hace concursos de esto, ¿no? Ya te digo. Eran los locos 80 y todo valía, ¿eh? A ver, y después, premios, obviamente, no, ¿sabes? No, no, algo lógico. Ningún, ¿cómo se llama? Los anti-Oscars. Los Razzie. Pero creo que, sinceramente, a los creadores de esta saga les dio un poquito igual que no les dieran premio, porque es una película que recaudó una pasta espectacular. O sea, creo que costó unos 4 millones de dólares de la época, en el año 84, y recaudó lo que al cambio hoy en día sería unos 200 millones de dólares. Joder, o sea, joder. Que claro, que ahora lo vemos y nos reímos, ¿no? Decimos, ah, pero qué porquería de película, qué mala, qué vieja, qué humor más tonto, ¿no? Pero es una película que destacó mucho y además en el año 84. Ahora con todo el revival que hay de las pelis de los 80, los Gremlins, Cazafantasma, Cocodrilo Dundee, realmente nacieron en el 84. O sea, destacar en ese año tiene doble mérito, porque es que incluso... ¿cuál era la de Eddie Murphy? Super Detective Hollywood. Buah, esa sí que es una mierda. Venga, por favor. No, venga, ni puta idea. Nada, no, nada. Ni puta idea, no. Tengo más críticas. La 3 es muchos. Mala blanca, las otras son buenas. La primera, Super Detective de Hollywood, es genial. Pues realmente eso, no le dieron premio, pero consiguió destacar en un año muy, muy complicado, que fue el 84, que estrenaron también Super Detective en Hollywood. Que va a haber cuarta parte, ¿no?, de Super Detective en Hollywood, me parece. También se está... Sí, me parece que estaba negociando. Sí, eso lo hablamos en el capítulo que grabamos con en el Fascination ese. Ah, sí, es verdad. Super Detective en Hollywood. Como curiosidad, de Loca Academia de Policía 1, la del 84, fue la película, esto porque me ha salido en los jueguecitos estos de Facebook y cosas de esas, la película que se estrenó en el viernes, por así decirlo, de la semana cuando yo nací, fue Loca Academia de Policía. Pues así, o sea que tenemos así, el mismo tiempo. Así estáis los dos. No voy a hablar. Pobrecito. Y así todos los capítulos, macho, joder. Bueno, con el buen año que fue ese. Sí, pues sí. Grandes películas, como decías tú, grandes películas y grandes series empezaron, sí, este año. Buenísima. Mira, Loca Academia de Policía. A ver, Loca Academia de Policía, lo que pasa es que ya lo vemos, digamos, a tiempo pasado y decimos, joder, 7 películas de Loca Academia de Policía. Vale, sí, ha llegado pues a cansar, como ha cansado, ¿cómo se llama esta también de risa que es actual? Bueno, actual, la Scary Movie. Sí, pues han habido 200.000, pero la primera pegó un pelotazo de la hostia. Con esta pasó lo mismo. Luego se han ido desinflando, pero bueno, es una saga que los que vivimos en los 80, pues a mí personalmente sí que me gusta. No me tragaría las 7 películas, pero a lo mejor las 2 primeras ahora, pues sí. ¿Están en Netflix? No, creo que no. Entonces, que yo sepa, ¿no? No, no, no, no. Entonces nada. Pero ve, por ejemplo, la postura de Blanca, eso es, mucha gente piensa que es eso, que es súper mala, que es muy antigua y tal. Pero es una película que tú, aunque sea del año 84, te suena y la conoces. Hombre, sí, a mí me suena. Os he dicho lo de la tri porque sé que esa anécdota me la han contado muchas veces y sé que había un polinegro. Claro, pero que eso es la importancia, que sí, que tiene aire de película cutre, pero que ha trascendido al tiempo y hoy en día tú dices a cualquiera Loca Academia de Policía y le suena y la conoce. Que, hombre, no sé yo cuántas películas que se estrenen hoy dentro de 20 años van a ser recordadas por el mundo, o sea que... ¿Y tú te imaginas ahora una Loca Academia de Policía 8? Ahora que estamos en plan de vamos a hacer otra vez Jumanji, vamos a hacer Cazafantasmas, vamos a hacer tal... Es que lo están intentando. ¿En serio? Lo están intentando, El proyecto está por ahí, intentando la gente moverlo, pero creo que se llama Steve Guttenberg, Steve Guttenberg creo que se está echando patas, en plan que lo está parando el proyecto porque él no quiere. Pero con los actores clásicos. Hombre, yo creo que querrán sacar a, por lo menos a Steve Guttenberg, al protagonista. Ya los otros, pues los que estén vivos y quieren salir, que salgan. Hombre, el negro de los ruiditos, que molaba un montón. Ese está vivo y trabaja ahora mismo en publicidad y lo gana bastante bien, o sea que... Igual vuelve. Es que sí, vale, vale. Están amenazando. A mí el que me da un poco de pena, porque no sé si os acordáis de Punky Brewster, el comandante Lazar era el padre adoptivo, sí, de Punky pero Brewster. Se ha muerto. Claro, pues es lo que te va a decir Fer a continuación. Ah, vale. Claro, que me da mucha pena porque era un hombre muy adorable en todas las películas. Aquí era muy gracioso y se murió hace unos años. Y yo cuando volví a ver hace poco la película esta, la verdad es que dije, joder, este hombre con lo que puede haber sido, con lo mucho que le hemos querido todos en Punky Brewster y que ya no esté con nosotros. Ha dejado una nieta huérfana ahí. Y ahora hace pelis porno, así no, ha acabado. No, o si las hace y no las he encontrado, ¿eh? Sí. No sé si al final era verdad o no, pero creo que es un rumor lo de Punky Brewster haciendo pelis porno. Bueno, y continuando con el cine así calentito, vamos a leer otra tanda de tweets. Pero ahora, ya que hemos leído nosotros antes, vamos a dejarle paso al 50% de este podcast, que son los invitados. Vale, pues Manuel Montes, nuestro técnico de sonido favorito de la JPod, ha recomendado Harry Potter y Matrix. Es que es un peliculón. Esa sí que me... Harry Potter. Sí. No, Matrix. No, Harry Potter mola más que Matrix. ¿Qué me estás contando, Blanca? No, te estoy contando, vamos. Harry Potter. Uh-huh. Niño con un palo. ¿Me vas a comparar Harry Potter con Matrix? Sí, te lo comparo. Matrix solo Harry vale la... Potter. Bueno, luego hablamos. Eso te iba a decir. Si queréis, hablamos un poquito de Harry Potter. Y, por cierto, tengo que corregir a Frank. Vale, sí, Manuel es uno de los técnicos favoritos de Radio Podcastellano, pero nosotros no hacemos distinciones. No, para mí el favorito no es Manuel porque me falla mucho últimamente este chico. Sí. Bueno, no está Manuel, está Frank, está Íñigo, bueno. Exacto, está Jefe J también, todos muy queridos y muy amados. A ver, Fernando, perdón, me he liado, el siguiente comentario. Truman. No te preocupes, nos lo ha escrito Fernando Swanson y nos recomienda Mundo Disco, que yo digo que es de los libros de Terry Pratchett, y la verdad es que es muy buena recomendación, ¿eh? Son unos libros bastante divertidos. Yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco, bueno, ahora me explico. Y por la cara que pone Fran, me parece a mí que él tampoco. Lo he intentado con tres libros y no, lo siento. Yo no pude acabar el primero. Yo no me he leído ninguno. Yo reconozco que me he leído uno solo, el primero, el del color de la magia. Y te costó, ¿eh? Me costó, pero... Es que el libro ha estado ahí tirado, bueno, un montón de tiempo. Déjame que dé el motivo, a ver si me puedo explicar. Todo el mundo lo pone tan bien a este escritor, a Terry Pratchett, y a su saga Mundo Disco, que una vez que la empecé me esperaba algo más. Aunque sí que es verdad que mucha gente me ha dicho que el primer libro no es precisamente de sus mejores obras. Pero, por ejemplo, Fran dice que se ha leído tres y tampoco le ha convencido. Me imagino que será cogerle el tono, porque es humor inglés, así muy retorcido, muy... Bueno. A mí me dicen que tengo humor inglés. Sí, como ahora. A ver, venga. David, por favor. Siguiente comentario, a ver qué nos han dicho por aquí. Es José Manuel Gallego, dice Blade Runner, decir un porqué, de verdad tengo que argumentarlo, es la mejor película de ciencia ficción de la historia, con eso vale. Pero no es una saga. Es lo que iba a decir. Yo no la he visto. Bueno, pronto será una saga. Eso. El año que viene ya será una saga. Sí, porque además del libro solo es uno, si no me equivoco, ¿no? El de que sueñan los robots con ovejas. Sueñan los androides con ovejas mecánicas. Pero solo es un libro, no son... No, es un libro y además la película está basada libremente en el libro. O sea, es que salen personajes que se llaman igual. Sí, pero no tiene nada más. Y que la película... Digo que la película tampoco está muy basada en el guión, porque se llegó a hacer con tantas casualidades e improvisaciones de los actores que supongo que, aunque el guión se pareciera al libro, no tiene ya nada que ver. Lo que sí, esa peli tuvo un videojuego para ordenador sublime. Pues ya falta una cosita más para que sea una saga. ¿Sublime de bueno o sublime de cómo es posible que hagan esto? No, sublime. Vamos, no sé. En mi tierra sublime es bueno, ¿eh? Sí, pero quería que lo dijeras. Yo de ese videojuego lo tuve, pero me ha pasado que no he conseguido nunca terminarme esta película en condiciones y el juego no me enteraba de nada. Por desgracia, ese juego acabó en la basura y ahora, por lo visto, se vende por un dineral en segunda mano. Así que si alguien que nos oiga tiene del juego de Blade Runner para PC físico, que lo cuide muy mucho porque cuesta una pasta. ¿Para qué lo tiras? Pues de estas veces que haces limpieza y dices, bah, ¿qué hace este juego aquí de hace 15 años que ni lo terminé? Pues lo tiras. Las cosas no se tiran, Jorge. Ya, ya lo sé, pero me enteré tarde. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, aceptamos Blade Runner como buena película, pero no como saga... No cuela, José Manuel Gallego. Yo tampoco quiero entrar en polémicas, pero yo soy de esas personas que Blade Runner se la duerme muy bien. Joder, sí. Si te oyera Carmen con lo que le gusta, pero como pues yo no la he visto. Pues si yo, a mí me cuesta. Si a mí me cuesta terminarla porque me duermo, a ti no te dura ni 15 minutos. Ya, con lo que te conozco, vamos. Pues la segunda parte estaba confirmada y también estaba confirmado que saldría Harrison Ford en ella. Sí. Sí, han sacado una foto en la que sale Ridley Scott, Harrison Ford, Ryan Gosling y el nuevo director, que creo que es. Joder, con lo que me gusta a mí este director, que siempre se lo digo a Bárbara. El de Incendies, Denis Villeneuve. Vamos, Harrison fue hoy en día... Ya está como cascado ese hombre, Te hace un anuncio de Lidl si hace falta, tiene el infollado lleno de gips, no hace nada. Joder. Ay, pues la podíamos ver un día. Sí, vale, pero hacemos una apuesta a ver quién se duerme antes, ¿vale? Venga, vale. Venga. Bueno, el siguiente en traer su saga favorita voy a ser yo. Y así me quito el curro de encima y voy aligerando un poquito todo esto. Y yo traigo una serie de libros, una saga de libros que se ha adaptado el principio, solamente el primero de ellos, a la gran pantalla. Y no ha salido muy bien parado. Pues a mí sí me gustó. Bueno, déjame decir de lo que voy a hablar y luego ya dices si te gustó o no te gustó. La saga es la saga de Ender y esto empieza con el juego de Ender, que es la primera novela del señor Orson Scott Card. ¿Alguno habéis leído o visto la película? Sí. Sí. Yo me he leído dos libros de la saga. El segundo me costó mucho terminarlo. Yo el segundo libro no lo conseguí terminar, pero he visto visto la película y me leí el primer libro. Yo he visto la peli también. Wow, perfecto, puedo spoilear. Muy bien, muy bien. Bueno, el oyente... No, no puedes spoilear. A ver, si voy a hablar de la saga, tengo que decir dos datos que van a saber. Es spoiler de media película. Pues bueno. Entonces yo también voy a spoilear lo mío. Bueno, a ver, yo voy a comentar un poco la saga en general. Y para comentar la saga en general tengo que hablar del protagonista, que es Andrew Wiggin. Es Ender, digamos, le ponen el apodo de Ender, y es un preadolescente, al menos en el primer libro y en la película, que es entrenado en una escuela militar espacial, ¿vale? Este preadolescente es entrenado en unas duras pruebas durante meses. Lo que pasa es que en la película parece que pasan horas. En el libro se desarrolla bastante mejor. Yo creo que se tira como un año o año y medio o algo así. No, se tira varios años. Porque varios además años. Cuando entra en la academia es bastante pequeño y pasa varios años. De hecho, vamos, lo va comentando del primer año, segundo año. Sí, además, es que me lo leí hace poco. Cuando entra en la academia es incluso menor de la edad habitual de lo que entran los estudiantes o cadetes, mejor dicho, de esta academia. Pero se va haciendo hueco, va ascendiendo en esta academia militar. Y lo siento, spoiler para el que no haya visto la película o el primer libro, al final de todo este entrenamiento, la última prueba de este entrenamiento en realidad es... una aniquilación total frente a una saga, perdón, a una una raza alienígena. Ender o Andrew no lo sabe y está aniquilando, pues eso, a un planeta entero de los insectoides o insectores, ¿no? No recuerdo cómo lo llaman. Insectores. Lo que pasa que, también, spoiler, la cría de una de un insecto reina engaña o digamos, convence a Ender de que se la lleve y sobreviva esta raza gracias a su propio asesino. Bueno, pero si es el segundo libro, ¿no? No, ese es el final de la película y del primer libro. Pero tanto no sale en la película, ¿no? O yo sí, no lo entendí. Lo que pasa es que a lo mejor te dormirías. ¡Qué gilipollas que no me duermo, a ver! Sí, al final de la película... No. Chávez, sale un bicho feo y se pone a hablar con él, pero no sé si le llega a convencer o no. Sí, sale como se va a Ender en una nave. Si no recuerdo mal en la película, en el libro igual seguro. ¿Cuál te has dormido eres tú? No. De hecho, es que en la película juegan mucho uno de los entrenamientos que tiene Ender es un juego, digamos, de ¿cómo decirlo? De creación aleatoria, que es un juego que se va creando poco a poco aleatoriamente, pero basado en los propios pensamientos del protagonista. En la película esto te lo cuelan, este bicho al final, el inspector reina, sí. Te lo cuelan en el juego. Sí, en el juego ese que sale como una ratilla o algo. Eso así es. Que tiene, sí. En el libro no es así. En el libro él juega un juego que tiene toques de parecidos a la realidad, pero no sale el inspector. En la peli sí, y al final sale esta reina insectora, por así decirlo. Bueno, esto es el primer libro. Hasta aquí tenemos una historia juvenil, por así decirlo, con toques de ciencia ficción, muchos toques psicológicos y bastante, ¿cómo decir?, bastante fresquita de leer. No es difícil, es una novela muy recomendable, aunque no te quieras meter de lleno en la saga. No sé si podéis dar una pequeña valoración cada uno, ya que todos o casi todos lo habéis leído, la novela o la película. A mí el libro me encantó. Vi primero la película, que me gustó mucho cuando la vi, y cuando fui a verla con un amigo que es súper fan de la saga, y me dijo, léete el libro, me lo dejó, y el libro me gustó muchísimo más, porque lo que me comentabas antes, Jorge, la parte del juego en el libro está muy, muy bien explicado, porque en la película se ve todo como muy fácil, pero en el libro ves lo que le cuesta hacer el juego, el luego aparte ves mucho los pensamientos internos del protagonista. Y a mí me daba penita el pobre Ender. Y es un libro súper recomendable. Hombre, la verdad que en la película sí que lo pintan. Yo no me he leído el libro, pues este tipo de libro no me llama. Pero sí se ve como que todo es muy fácil. Las pruebas, cómo le van ascendiendo poco a poco, se ve como muy, muy fácil, ¿no? Que la película es muy blandita en comparación con el libro. Sí, en el libro las pasa putas. Sí. Bastante. Sí, yo soy bastante de vuestra opinión. Yo, la cosa es que yo primero me leí el libro y luego vi la película y claro, me pasó lo típico de, es que el libro es muchísimo mejor, el libro mucho más completo, te cuentas tú mucho mejor, pero la película de todas formas me parece un muy buen entretenimiento, o sea, me parece que consigue lo que quiere, que es entretener precisamente y no te aburre en ningún momento, que es bastante importante. Entonces yo a la película, pues bueno, sí, para un día que estés así un poquito aburrido, ponértela y pasar, creo que son 2 horas sin pensar. Además, la película está en Netflix. Sí, es verdad. Yo de hecho, el libro este hace... Me pasó algo que hace unos años con una excuñada que tenía 16, 17 años, me decía que estaba un poco cabreada porque todos los libros que estaban destinados para su edad o que se ponían de moda le parecían porquerías, ¿no? De hecho, estaba intentando leer Crepúsculo y le parecía horroroso. Hombre, es que... Ya, pero claro, ella decía, yo no quiero leer algo más superior de mi edad porque tampoco quiero ir y tal, pero ella me decía que sentía que los libros de su edad le parecían basura, ¿no? Y un día me la llevé a la FNAC, le compré el juego de Ender, ella decía que el género fantástico de ciencia ficción y tal no le gustaba, pero bueno, se lo regalé y cuando volví a verla, yo no sé cuántas veces me dio las gracias, porque estaba flipando con el libro y le encantó, y de hecho creo que a los años volví a encontrármela y se ha leído la saga enterita. Y mira que es durilla, ¿eh? Sí, sí. Cuesta. Algunos libros son duros, me han contado. Ahora... Yo solo me leí hasta el segundo. Y de todas maneras, yo me acuerdo... Espera, vamos a terminar la ronda. David, tú que te lo has leído y has visto la película. No, yo solo he visto la película. Ah, perdón. Y de ver la película recuerdo que visualmente era una virguería. Era toda la fase de entrenamiento y la batalla final, que era el último ejercicio, pero representaba que es la batalla, visualmente era muy original, muy técnico, y yo creo que solo por esa parte ya engancha. Sí que es verdad que parece que el chaval vaya sobrado en todo, menos en hacer amigos, que al final los hace bien, pero bueno. Y a mí me gustó la película. A mí también me gustó mucho la peli. Sí, a ver, yo reconozco que, bueno, es una peli pasable, pero yo creo que estaban pensando... Oye, ¿van a hacer la segunda parte? ¿Me dejas terminar, por favor? Creo que estaban pensando en que Ender podría ser un nuevo Harry Potter, porque tiene muchos libros y empieza con una historia de un preadolescente que poco a poco va creciendo. ¿Qué pasó? Que no tuvo el éxito que esperaban. Y pese a que hay rumores de que van a hacer una segunda parte, dicen que no va a ser, digamos, la segunda parte de los libros, porque ni tienen los derechos ni quieren tirar por esos derroteros, por así decirlo. Donde sí que hay una continuación, por así decirlo, es en cómics, ya que Marvel compró los derechos para hacer los cómics y están en formato cómic, pero tampoco se acerca a la extensa saga, que es lo que vamos a hablar hoy, de la saga de Ender. Resulta que esto es una saga, digamos una macro saga, porque está dividida en tres. El primero de los libros fue de 1985 y a partir de ahí se hicieron cuatro más de la saga de Ender, 5 de la saga de la sombra y 3 de la saga de la primera guerra insectora, más 2 novelas cortas. ¿Qué es todas estas sagas y sombras y primeras guerras y tal? Los primeros 4 libros. La saga de Ender, pues es la historia del preadolescente que hemos conocido en la primera entrega y en la primera película, cómo crece. ¿Qué pasa? Que al ser una historia de ciencia ficción en el espacio, lo que hacen es aprovechar los viajes temporales para que Ender siga creciendo, pero no a la misma velocidad que el resto del universo. Como él se está moviendo entre planetas, gracias a la velocidad de la luz, por así decirlo, me parece que pasan como unos 10.000 o 20.000 años y él solamente cumple 25. O sea, tiene 25 años. Han pasado como 10, 12 años desde el primer libro, al menos en el segundo libro. El segundo, tercer y no sé si el cuarto libro también, no recuerdo, se transcurren en un planeta de unos colonos portugueses. Y en ese planeta, sí, pues ya verás cuando te siga contando. En ese planeta, los colonos portugueses han localizado a una raza alienígena que se llaman los pequeñinos o pequeñinos o cerdis, que son una especie de cerdos que andan a dos patas, o al menos eso entendía yo, que tienen una serie de, ¿cómo decirlo?, de rituales muy, muy curiosos. Entonces, Ender y ha ocurrido una cosa, no me voy a meter en detalles porque aquí ya sí que no quiero spoilear. Ocurre una cosa con los humanos y el protocolo de la humanidad, por así decirlo, tiene por ley que no puede interferir con otras razas alienígenas, por lo que pasó precisamente con Ender y los insectores. Entonces ocurren una serie de cosas con los pequeñinos, con los cerdis, y poco a poco, al menos en las dos siguientes novelas, en la segunda y la tercera, que es La voz de los muertos y Ender el Xenocida, me parece que es, ahí es donde se cuenta la historia de este planeta y van metiendo personajes que luego volverán en el cuarto número de la saga de Ender. Luego, por otro lado, tenemos la saga de la sombra, que es una historia paralela. En vez de ser una precuela o una secuela, es una historia que ocurre a la vez, por así decirlo, que la saga de Ender, sobre otro personaje que tampoco voy a detallar mucho, pero que está muy relacionado con Ender. Y por otro lado, la tercera saga, la saga de la primera guerra insectora, es una precuela de todo esto. Esto aquí hizo como George Lucas. Sacó, además, hace poquito, en el 2003, 2004, me parece, a principios de los 2000 empezó a sacar esta tercera saga, que es de 3 libros. A todo esto le acompañó 2 novelas cortas que también son, digamos, precuelas o historias de las guerras insectoras y de la guerra que hubo en la Tierra antes del juego de Ender. Ya por último, para finalizar, y si alguien más se ha leído los segundas partes o segundos libros, creo que habéis comentado que sí, pero que no os habían gustado mucho. Que yo el segundo libro lo empecé, pero no lo llegué a terminar. Creo que llegué más o menos a la mitad y lo abandoné porque es que no me estaba gustando nada. Y yo el segundo me lo terminé un poco a duras penas, pero es que me pareció un cambio demasiado grande en comparación con el primero. Que el primero era como muy juvenil y el segundo era demasiado adulto. Sí. Entonces me chocó mucho el cambio y de todas formas no me estaba gustando mucho cómo lo llevaba. No sé. Es que, lo único que tiene, digamos, el tono juvenil es el primero. A partir de ahí, se pega unas rayadas filosóficas el escritor, el Orson Scott Card, porque es, si no me equivoco, es mormón, este hombre. Y además, es que no sé si es mormón, pero vamos, es un poquito un fanático religioso. No sé si es exactamente mormón o de qué religión se refiere. Sí, los mormones. Y pese a que no, digamos, no transmite sus ideas en esas, en esa saga, sí que se mete en esos derroteros. Se mete mucho en rollos filosóficos, rollos religiosos, todo esto de los cerdis y todo esto, y los portugueses. Le da muchísimas vueltas y Ender está todo el día pensando, y lo que antes eran pruebas en la academia ahora son retos mentales, por así decirlo, coloquios así, es que no sé, es un poco pesado de leer, la verdad. Yo estoy en el cuarto, en el último de la saga de Ender, y le tengo muy, muy aparcado desde hace años. ¿Cuánto llevas ahí con ese libro? Pues hace años, me enganché a Juego de Tronos y no he vuelto a saber nada de Ender. Y bueno, para finalizar, mi saga preelegida recibió varios premios, sobre todo el juego de Ender, que ganó el premio Nebula, el premio Hugo y las continuaciones en La Voz de los Muertos también volvió a repetir el premio Nebula, y Hugo y Locus también, la segunda entrega. La única saga de libros que ha ganado 2 años consecutivos el premio Hugo, ¿no? Y el Nebula. Sí, eso es. Y además que coincidiese con el Hugo y con el Nebula. O sea, la verdad que tanto la... Pues hombre, tan mal no estará. Ya, pero una cosa que pasa lo mismo que Loca Academia de Policía. La primera parte está bien, la segunda, bueno, pero ya cuando llevas 16 libros dicen, a ver... Pues señor, como Juego de Tronos. No tiene nada que ver. Bueno, chicos, pues ya ha finalizado mi saga, vamos a seguir leyendo comentarios. Nos toca el 50% de componentes del podcast otra vez. A ver si consigo localizarlo. Bárbara, si lo tienes tú por ahí, el primero. Pues sí, el primero es de Daniel Ortega, que nos dice: la saga de Metal Gear, una historia tan compleja como activa. Hombre, este señor es un australiano que trabaja conmigo. Sí, es verdad. Un abrazote. Metal Gear, estuvimos hablando de... No es australiano. Ya, bueno, es asturiano, pero bueno. No, pero hombre, por si acaso. Bueno, Metal Gear estuvimos hablando hace un par de episodios en el capítulo sobre segundas partes, que Adri de Hot Factory trajo, sí, la segunda parte de Metal Gear. Que iba de zombies. Una espinita pendiente que tengo yo. No sé si alguno habéis jugado a Metal Gear. Sí, yo sí. Sí. Sí, yo he jugado a los 4 de la PlayStation, porque lo que decía el chico este, que a mí no me acuerdo el nombre, que me acabas de decir, que en la Game Boy sacaron antes unos cuantos juegos, pero que los que pegaron el pelotazo fueron ya en la Play, y yo a esos jugué. ¿Y opinión general de la saga? Pues es que a mí el primero me gusta mucho, y el tercero también, pero es que el cuarto me parece una película que de vez en cuando tocas el mando. Sí, totalmente. Claro. Yo lo dejé a la mitad, ese juego, porque digo, bueno, ya eso que siga el juego solo, porque creo que no hago falta yo para nada, ¿sabes? Una película interactiva, casi, no sé. Es un juego para piperos, que se llaman ahora, para tomarte pipas y ver el juego como si fuese una peli. Hombre, el siguiente comentario, es que el otro lo ha leído Bárbara. A ver. Venga, no, tú. Bueno, pues el señor muy largo. Fernando Gil, no le conozco, no sé quién es. Es un hombre muy guapo, me han dicho. Sí, muy fornido. La saga de Antes de, en mi opinión, una de las sagas de películas románticas más bonitas y más creíbles. Muestra las etapas de una pareja con los años de por medio. Por eso se notó con por eso se rodó con 9 años de diferencia cada una, para mostrar cómo esos años han triunfado en los personajes, han influido en los personajes y en su relación entre ellos y con el mundo. Pero, yo quiero que el siguiente que hable sea Fer. Vale, sí, pero vamos a leer, para terminar otra tanda de comentarios, lee tú otro comentario, bueno, y ya le damos paso a Fer. Pequeña la letra. A ver, Sergio Rodríguez Solís nos dice: yo voy a poner, aunque secundo muchas de las mencionadas, la saga de libros del Capitán a la Triste, historia, aventura, cultura, valores. Hombre, esto, si no me equivoco, es de Pérez Reverte. Sí, de Reverte, sí. No sé si alguno habéis leído. Y de su hija Carlota, ¿no? Que el primero lo escribió con su hija, dice él. No sé, yo no me he visto, vamos, a la Triste ya ni de coña. Yo voy a decir así rápido, me leí el primero de A la Triste y me quedé, o sea, me horrorizó, no me gustó nada. Yo igual, fue terrible. Sí, yo la verdad que no tengo el placer, de hecho no he visto ni la película. O sea, pues tampoco, creo que tampoco te pierdes nada, ¿eh? Huye, si la ponen en la tele, huye. Quema la televisión, porque es lo peor que he visto en mi vida. ¿En serio? Es una película que resume 5 libros de A la Triste. Joder. O sea, no se contentaban con el primero y el segundo, no. Creo que resume los 5 primeros libros de la saga. Pues es como... así, condensadito. Claro, te lo dan más caos, más quieres. ¿Cuánto dura la película? No sé, creo que no llega a 2 horas. Creo que concretamente mucho. porque es horrible. Bueno, no, tampoco estará tan mal. Nada, Sergio, muchas gracias por tu comentario. Como ves, estamos todos encantados con la saga que has escogido. Y bueno, creo que hemos perdido un oyente. Bueno, Fer, vamos a ver qué nos has escogido. Sí, que tú. Tengo ganas yo de escuchar lo de Fer, a ver. Vale, a ver si, porque como te hemos pillado así un poco de imprevisto, ya no hoy, porque hoy ya no vas a poder, pero cuando puedas, nos rellenas estas partes que hemos puesto en el guión para ponerlo en el post. Que todo el mundo podrá ver en porquepodcast.com/episodio47. Ah, sí, yo sin problema, yo os mando toda la información, veo un poco lo que habéis escrito de qué temas y os lo mando. A ver, yo, como ha dicho el chico ese tan atractivo antes en el mensaje, voy a hablar también de la saga de Antes de, que a mí me parece una de las sagas realmente de películas de amor más bonita y más creíble, y sobre todo es una película, la primera, Antes del Amanecer, me parece muy generacional. La película, voy a intentar no contar demasiado porque una de las gracias que tiene, sobre todo los 9 años que hay entre las películas, es que tú no sabes lo que ha pasado en esos 9 años. La primera cuenta la historia de 2 veinteañeros, un norteamericano y una chica francesa, que se conocen en un tren, si no recuerdo mal, era en Viena, y deciden pasar la noche juntos porque al día siguiente el chico tiene que coger un avión para volver a casa. Y bueno, pues es cómo se forja esa relación entre ellos, cómo van uniendo, cómo se van conociendo, hasta llegar el momento en el que tú, pues, te das cuenta, igual que ellos, y te has enamorado del otro. Y tiene un final que voy a decir simplemente el final, aunque si lees la sinopsis, la mayor parte de la sinopsis ya te cuentan el final, cosa que me parece muy mal. Se citan para dentro de un año en la misma estación para ver si los dos de verdad han dejado la huella que piensan que han dejado. Y no os voy a contar cómo se desvela, porque hasta la segunda película no sabe si se han encontrado o no, pero yo os recomiendo mucho esta película. Me parece un guión muy, muy inteligente y muy bonito, además de, voy a repetirlo, una historia muy creíble, porque es algo, unas conversaciones y unas situaciones que tú te crees que puedan pasar. ¿Opináis si conocéis la película o algo? Yo no la conozco. Yo la conozco porque me has hablado tú de ella, pero no la he visto. Yo la conozco y la he visto porque es la saga así de películas favoritas de mi novia. Oh. O sea, que me ha tocado verla, aunque no la había visto hasta que estuve con ella, pero... Bueno. ¿Y te gustan? Están bien. No se moja. Tenemos políticamente correctos. No, hombre, puedes dar tu opinión. Si te parece una mierda, lo puedes decir, que no pasa nada. No, pero... Okay. Está bien, no está haciendo señales con las manos ni nada. No, tranquilo. No, veréis aquí el cañón, aparece el cañón de un arma. Sí, ya está cerca, parpadea rápido, David. Bueno, ¿y de cuántas películas son en total? Son 3 películas, son Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes del Anochecer. O sea, hombre, si quieren hacer una cuarta, están jodidos. Hombre, antes del alba o antes de... Hay muchas cosas. El Amanecer. Pero la película, la primera es del 95, la siguiente es del 2004 y la siguiente es de hace poco, del 2013. Yo tengo las 3 en DVD, es más, la de Antes del Amanecer se me rompió y me compré una de importación de Alemania. Yo, es una película que me encanta. Mi favorita, así hablando un momento, es la Antes del Atardecer, pero por un tema de que cuando la veáis posiblemente lo comprendéis, es con la que más identificado me siento. Por las conversaciones que tienen. Tienen unas conversaciones entre ellos que son profundas, pero que dicen cosas que tú también has podido pensar, y realmente yo creo que no se puede hacer una relación que tú puedas sentirte más identificado, porque tenemos las típicas películas estas que son muy azúcar, del Diario de Noa y todas esas, que también me gustan. Yo ya estoy aquí dando de un romanticón empedernido, pero que tú las ves y dices, esto es imposible, mientras que Antes del Amanecer tienes que dar un pequeño salto, eso es cierto, pero no es tan grande. O sea, tú te lo puedes creer esa historia. La película es de Richard Linklater, que yo creo que con estas películas hizo un poco la prueba para Boyhood, porque como tiene 9 años en medio y está haciendo una historia con los 9 años en medio de por sí, en Boyhood grababa un mes al año durante 12 años, pues con esta película cada 9 años vuelve a resucitar, entre comillas, a los personajes para que cuenten cómo han evolucionado sus vidas. Bárbara, yo sé que tiene muchas ganas de verla porque se lo he dicho, o sea que cuéntanos un poco. De Antes de... No la he visto. Sí, ya, pero yo quiero que me cuentes las ganas que tienes. Ah, tengo muchas ganas. Bueno, Bárbara, pues cuando la veas me avisas, que yo tampoco las he visto. Vale, pues yo te aviso. Este año, fijo, las veo. Si me las deja Fer, yo te las puedo dejar. Las películas están protagonizadas por Ethan Hawke y Julie Delpy, que Ethan Hawke le conocéis todo el mundo. Mayormente, que es un actor no sé bastante consagrado en Estados Unidos, y Yuri Delpy es una actriz y directora francesa que a mí me parece muy interesante, y en estas películas yo creo que es el mejor papel que tiene. Además, los dos están involucrados en el guión junto a Richard Linklater. Y ya un poco así para terminar, luego si queréis hacer alguna pregunta, algún aporte, Antes del atardecer y Antes del anochecer estuvieron las dos nominadas al Oscar a guión adaptado. Guión adaptado porque cogen personajes que ya existían, no porque estén adaptados de un libro ni nada. Y no voy a decir que se merecían ganar, porque en esos años seguro que había mejores guiones, pero yo creo que es un gran reconocimiento porque son dos películas, estas dos en especial, que son muy poco conocidas y que a mí me parecen muy buenas. ¿Y se merecían ganar más que Truman? Joder, Blanca. Bueno, es que más que Truman se merece todo, ya. O sea, Karate a muerte en Torremolinos, mejor película que Truman. ¿Truman, en serio? Esto ya no es un chiste interno, no, es que es un chiste que traspasa podcast. O sea, esto ya es... Sí. Es que es Fer Truman, yo, se ha quedado... Llevo unos cuantos meses aquí ya con el San Benito, ya... Yo creo que al final Javier Cámara y Ricardo Darín me van a querer llamar o algo para hablar conmigo. Pues mira, vale, ven aquí, encima siéntate. Te echo un favor. Bueno, yo esta de Antes del Amanecer reconozco que no la he visto, pero la recuerdo mucho de verla en los videoclubs de estos de cajero, de cuando había DVDs, sí. De pasar, uh-huh. Como es de Antes del Amanecer, es empieza por la A, es de las primeras, y me acuerdo muchísimo de esta carátula, pero decir, no, esto no va conmigo. Siguiente. Yo he quedado con Bárbara para verla un fin de semana. Vale. Cuando quieras, Blanca, quedamos y hago palomitas. Yo no sé si sabéis que yo hace mucho tiempo tenía un videoclub y era de las películas románticas. Cuando alguien llegaba y me preguntaba por una peli romántica, si es verdad que yo no la he visto, porque sin tener pareja lo veo innecesario, pero cuando alguien me decía, quiero ver una de llorar, pues toma, Antes del Amanecer, o del Anochecer, o bueno, de lo que sea. Y esa y El Diario de Noah, cuando alguien me pedía recomendación, era como caballo ganador. O sea, toma esta que sé que gusta. Y se alquilaba mogollón. ¿Pero tanto se llora? Es que no, es que iba a decir, estas no son de llorar, Fran. O sea, la del Diario de Noah sí, pero estas no son de llorar. No, pero bueno, a ver, la gente que venía a mi tienda, pues claro, como te pedía recomendación, no te decía, dame una comedia romántica, no, te decía, dame una de llorar. O como no decían de miedo, dame una de susto, yo qué sé. Tú sabes, la gente se explicaba regular. Bueno, de todas formas me parece bien que la recomiendes, porque me parece muy buena película. Yo un poco, parecía lo que decía antes Fran, en realidad la película está basada, entre comillas, en una vivencia real del director que conoció a una chica cuando estaba de mochilero por Europa y se quiso volver a poner en contacto con ella, y aquí es donde viene un poco la parte triste, porque cuando consiguió contactar con la familia le dijeron que la chica había muerto un mes antes de que él llamara. Entonces él la película la hizo un poco haciendo la visión utópica de lo que él pensaba que podría haber pasado si hubieran seguido en contacto. Bueno, según él. Bueno. Que tampoco. Claro, según él. Pero al parecer bueno, había intenciones de los dos. Bueno, si hubieran hecho eso en la película, sí que hubiera sido de llorar. Claro. Claro. Sí, sí. Un cliffhanger, bueno. Lo que pasa es que a lo mejor se acaba demasiado pronto la película. No había segunda parte ni nada. Duraría 5 minutos la película y ya está. No, hombre, pero tiene buena pinta. Sí, bueno, si te gusta. Yo no una sé, película hombre. Que recomiendo siempre. A Bárbara le tengo ya dorada la oreja de decirle. Venga, que Bárbara, que ver. Vamos a poner fecha un día y la vemos. Además, ponemos fecha. La química que tienen ellos dos en la película es brutal. Es que además son ellos dos la película. En las tres películas son una hora y media de conversación entre ellos dos. Y a mí por lo menos en ningún momento se me hace aburrida. Y yo llego a empatizar con ellos. A veces empatizas más con él, a veces más con ella. Pero los dos tienen algo que te hace sentirte tú ahí. Una hora y media hablando. ¿Y ya? Ya está. Sí, es... Estar en pensar. Hombre, a ver, no te voy a desvelar tampoco la película, pero es hora y media de ellos dando un paseo por la ciudad, que además ves... Puedes ver la ciudad perfectamente y es ellos dos hablando de la vida, del amor, de la muerte, de cosas triviales. Es una película, la típica película indie estadounidense de los 90 que intenta ser muy profunda, y esta yo creo que sabe tocar. La primera es para mí la más floja. O sea, si la primera os gusta, yo creo que tenéis que ver la segunda y ya decidir. La segunda es la que te gusta a ti, la que te sientes identificado, ¿no? Sí, pero la primera me parece la más floja. O sea, la segunda y la tercera me parecen mucho mejores. La primera es mucho más juvenil. Yo creo que si la hubiera visto más joven me habría marcado más, porque yo creo que ya lo vi en los 20 y pocos, que es la edad que en realidad tienen ellos, pero que yo creo que está más enfocada a los 18, 19, cuando ya estás en esa fase de tu vida de irte de Interrail y todo eso. Yo creo que es eso, que depende de la edad que tienes y que cuadras más con una película o con otra, simpatizas más, depende de los años que tengas. Sí, yo creo. Sí, ahí está una de las gracias de la película, que está dividida en tres y pasan esos 9 años, me parece que has dicho. Pues claro, sí, además en cada película es un poco una fase del amor. La primera es cuando se conocen, la segunda cuando ya se tienen más y la tercera, puedo decir, cuando ya llevan muchos años. Justo, si encima tú coincides con la misma edad de los protagonistas, pues claro, te pilla la película sí o sí. Muy bien, pues aquí la hemos visto, no todos, no es una de las sagas que diga todo el mundo la ha visto. Una buena recomendación de parte de Fer. Y si estás oyendo esto y acabas de conocer esta saga, pues esperamos tus comentarios cuando la veas. Y si ya la has visto, pues también esperamos tus comentarios. Y hablando de comentarios, vamos a leer otra tanda. Esta vez le toca a los invitados otra tanda de comentarios sobre sagas que nos han dejado nuestros amigos y oyentes en Twitter y Facebook. A ver, primer comentario, ¿quién se lo pide? Vale, pues leo yo el comentario de Jesús Bucaner, que lo vimos en la JPod. Bucaque. Solo una, simplemente en libros tengo 3 o 4 sin las que no concibo la existencia, pero no dice cuál. Muy bien, perfecto. Es muy típico de él, sí. Sí, ¿no? Pues nada, seguiremos esperando tu saga o al menos esas 3 o 4 sagas creando hype, preferidas, sí. Total, no, algo me intriga. Bueno, y después... Espera, quieto, una, de uno en uno. Joder, nada. Está on fire. Es que bueno, ahora no os veo, estoy leyendo. Bueno, para preguntar a ver qué saga ha escogido Jesús, habrá que mandarle un audio correo a Jarras y Podcast. A ver, el siguiente comentario. Quien lea Virginia tiene que hacerlo con acento canario. No sé, a mí no me sale el acento canario, La puesta bueno. Difícil, ¿eh? Virginia. ¿No? ¿Sí? No, vale, no vale. Bueno, venga, comenta. Virginia Vera. Millennium. Ay, espera. Que además de mantener en vilo, te muestra una Suecia más allá de los muebles. Una Suecia más allá del Ikea y esas cosas. Esta es la de los hombres no amaban a las mujeres, sí. Las mujeres... el bidón de gasolina... La chica que soñaba con un bidón de gasolina y la reina de las corrientes de... del palacio de las corrientes de aire. La fuma a mí pitis. Los libros me gustaron mucho. A mí el segundo lo noté demasiado de transición, pero los libros me gustaron. Yo es que no me he leído los libros, solo he visto las películas. Pero he visto las viejas, las... Las suecas. Sí. No, sí, porque visto. de las nuevas creo que quieren hacer también la trilogía, pero la primera no funcionó tan bien como esperaban y creo que las tienen ahí en stand-by. Sí, hemos visto las noruegas, que dices tú, y la primera americana, porque es Daniel Craig, me parece. Pues la habrás visto. Pues a lo mejor la he visto yo solo, pero vamos, yo sí la he visto. Yo no la he visto. A mí sí que una saga que me gustó, la verdad. No me he leído los libros, solamente he visto las películas, pero... Pero, joder, la película da mucha angustia en el cine. Es que se tira la tía de toda la película fumando. Y estás en el cine que no puedes fumar y yo estaba de los nervios. Bueno, y hasta aquí la opinión de Blanca sobre la película. Perfecto. Y dicho esto, Fran se enciende un cigarrillo. Y la gente que fuma no. Es que estamos viendo el guión, no vemos. Pues mientras estabas hablando de que no se puede fumar en el cine, Fran ha cogido un cigarrillo y se lo ha encendido. Ha sido... Que tengo poca personalidad. Me dice fumar y ala. Que no se puede fumar en los podcasts, está prohibido por ley, no se puede emitir. Es que además nosotros no podemos fumar. No, venga. A ver, siguiente comentario, que este no sé quién tiene muchas ganas, parece que Fran tiene muchas ganas de leerlo, pero lo va a leer Fer. Lo voy a leer yo. Eugenio Bravo, @UGBravo, para mí la saga, en mayúsculas lo pone, sigue siendo las películas de Regreso al Futuro. Eso sí, el cómic Lock and Key me parece en el... Se ha puesto en el número 2, perdón. Anda, ese de Lock and Key no es el que habló Carlos... Sí. Carlos sí. Lorenzo. Sí, Carlos Lorenzo de... En nuestro episodio número 36, si no me equivoco, que hablamos sobre libros y sobre escritores, recomendó este cómic, sí. Que el guionista es el hijo de Stephen King. Ah, y Jim con King, este, con Eugenio, es el amigo de Kike, el que vimos... El que vimos Regreso al Futuro 1. Sí, fuimos a verla con él. Eso es. Bueno, con ellos. Bueno, qué decir, yo ya he hablado del Regreso al Futuro en varias veces en este podcast y no me voy a extender mucho, solamente decir que es una de mis sagas preferidas. Yo no voy a dar nosotros mi opinión. Sacamos un programa hablando de toda la saga cuando fue el día en el día que de, el día del futuro. El día del futuro, entonces pues creo que tampoco podemos decir demasiado. Yo creo que queda claro que la saga nos gusta un poquito. Sí, además ese fue de los vuestros primeros, ¿no? A lo mejor de los 10 primeros, pero de los 3 meses primeros cuando empezasteis, algo así, ¿no? Fue justo antes de las JPod de Zaragoza, que sí, es el tercer o cuarto mes. Es que ese es, me lo recuerdo que lo escuché. Uh-huh. Bueno, ¿alguien más quiere opinar sobre Regreso al Futuro o sobre Lock and Key? Yo la de Lock and Key, cuando escuché el programa ya venía avisado por Berlanga de que era una saga increíble y la he estado buscando, la encontré, lo que pasa que a mi gusto está carísima ahora mismo, son dos volúmenes bastante gordos de unos 40 euros así, y ya cuando vuelva a ser millonario pues me compraré, pero de momento ahí la tengo pendiente, pero tengo muchísima ganas de verla porque el argumento tiene una pinta impresionante. Yo la tengo. Y para que no se me perdiera, la escaneé y la tengo en formato digital. ¿Qué dices? Y al que quiera entender, que entienda. Sí, yo tengo también ese ripeo. Que... Ah, ¿pero la tienes en serio? Sí, no voy a decir quién me la pasó, pero fue el mismo que la recomendó la otra vez. Ah, pues me la podías pasar para verla, para leerla, que diga. Yo la tengo a mitad de leer. Me parece muy interesante, aunque a mí el hijo de Stephen King es que no me termina de... cerrar cómo hace los guiones, pero lo que son los cómics está muy bien. Yo a mí el hijo de Stephen King me gusta mucho, me estoy leyendo un libro suyo y me gusta un montón, pero es que no soy de leer cómics. Pues vaya, pues qué desilusión, porque dicen pues, que pues hace hostia. Bien la chica, pues si no quiere leer cómics, bueno, no lee cómics, ya que, está. Que dicen que es una de las mejores obras de... Es que no es Jim King, es Jim algo, pero no... Joe Hill. Es verdad, es verdad, sí. Pues dicen que es una de las mejores obras de Joe Hill, pero yo no puedo opinar porque no me la he leído todavía. Bueno, y después de una ronda de tres chicos, yo creo que ya es hora de que las chicas traigan sus sagas preferidas, ¿no? A ver quién se anima de las dos. Venga, me animo yo. Venga. Sí, porque Matrix... mucho cuidado con lo que hablamos, que estamos hablando de una de las mejores sagas del cine. No, a ver, de Matrix lo único que merece la pena es la primera película y ya. Bueno, no. ¿Vas a dejar que Bárbara comente su saga? Vale, pero déjala que termine y luego das tu opinión, porque vas a estar así todo el... No tengo a Carmen ni a Fran para meterme con ellos, pues... Tienes a Fer. Ya, pero... Claro, me con Fer. Pobre Fer, lo tengo ya al pobre... Con Truman ya lo tengo... Ay, venga. Estoy muy con Castle. Claro. Con Frank Castle. Bueno, Bárbara, a ver, coméntanos, ¿por qué has escogido Matrix? A ver... Bueno, yo he escogido la saga de películas de Matrix, de los hermanos Wachowski. Ya son hermanos. Sí, son... Bueno, el hermano y la hermana Wachowski. No, ahora son hermanos. Ahora son dos. Hermanas. ¡Qué fuerte! Que se dejen de cambiar el género, que me lían. No, a ti y a todo el mundo. No, tranquila, nos sentimos identificados contigo. Bueno, pues en ese momento eran hermanos y eran dos hombres, ahora... pues parece ser que son dos mujeres, que no lo sabía. Y bueno, se hizo la primera película, fue de 1999, y luego se hizo Matrix Reload y Revolution, que aunque ambas se rodaron en 2003, se estrenaron en años diferentes. Creo que una fue de 2003 y la otra en 2004. Y es una trilogía que yo me acuerdo perfectamente cuando fui al cine a verla, que me impactó muchísimo. Es una de las grandes películas, vamos, es la película que marcó un antes y un después en los efectos especiales en el cine, porque utilizó unos efectos especiales bastante revolucionarios. Bueno, la saga creo que la habéis visto todos. Sí, claro. Y bueno, pues cuento un poco de qué va. Es la película nos plantea un futuro en el que todos los humanos están esclavizados por las máquinas. Después de una guerra que ha habido, los humanos son utilizados como pilas para dar energía a las máquinas. Entonces, no nacen, se los cultiva y están en una especie de cárcel, que están como suspendidos en una realidad virtual justo antes de que ocurriese esa guerra de hombre contra máquina, que eso es lo que es Matrix. Entonces hay un grupo de rebeldes, que por ejemplo una de las naves de los grupos de rebeldes es la Nebuchadnezzar, que está liderada por Morfeo, que es el encargado, digamos, de buscar al elegido, porque hay una profecía en la que dice que hay un elegido que será el encargado de volver a instaurar la paz y liberar a todos los humanos esclavizados. Y la verdad es que a mí es una película que me encanta, más que nada por lo que he dicho, o sea, revolucionó los efectos especiales. No fue la primera que utilizó lo que se llama el tiempo bala, que es la primera escena de la película, la que vemos como Trinity se suspende en el aire y da una patada a uno de los agentes, porque se utilizó por primera vez en una película que creo que se llama Matar por Matar o algo así, que es del año 84. Y la película, vamos, o sea, a mí me impactó muchísimo, porque además, aunque es El mito de la caverna de Platón, que es cómo es la percepción del ser humano con algo de que cree que es verdad, pero que realmente no lo es, y es el enfrentarse a la realidad. Y tiene un montón de referencias a clásicos, como es Alicia en el País de las Maravillas, también tiene referencias a 1984, y yo creo que es una saga imprescindible. Además, por ejemplo, una de las curiosidades que he estado investigando para este programa, es que los hermanos Wachowski, cuando hicieron la película, cuando iban a hacer la película, mejor dicho, estuvieron buscando productores y nadie daba un duro por ella, porque decían que era una película súper rara y que no le iba a entender nadie. Tenían razón. Entonces ya por fin... A ver, la película es rara, pero yo creo que se entiende. Y ya cuando por fin consiguió que Warner le diera algo de dinero, solo le dio 13 millones y medio. Y con ellos dijeron los hermanos Wachowski, dice, pues no vamos a hacer la película con esto, solo vamos a rodar la primera escena, que es la escena en la que vemos a Trinity utilizando la secuencia de tiempo bala. Y se la enseñaron a la Warner y dijo a la Warner, un cheque en blanco, hacer lo que queráis. O sea, porque... fue un pelotazo. Y uno de los productores que todavía no estaba muy convencido fue Joe Silver. Y los hermanos Wachowski les dijeron, tienes que ver Ghost in the Shell, porque es lo que queremos hacer, pero en imagen real. Y ya se convencieron y lo hicieron. Además, es que es una película que yo creo que todo el mundo conoce, que se ha visto muchísimas veces, que envejece muy bien, los efectos especiales siguen impactando y que además, bueno, el protagonista es Keanu Reeves y se marajeó para el papel protagonista también a Val Kilmer, a Leonardo DiCaprio, a Tom Cruise, a Nicolas Cage, pero el más sonado de todos fue Will Smith, que rechazó el papel para hacer Wild Wild West, peliculón. Hombre, pero de todas maneras a Will Smith yo no le veo haciendo de Trinity. No, de hecho Will Smith Trinity, se le hizo una entrevista hace muchos años y lo dijo. Aclaremos, Will Smith de Trinity no. ¿De quién Will Smith iba? De Neo. Eso, de Neo. Pero lo dijo Will Smith en una entrevista no hace mucho, hace pocos años, dijo que cómo rechazó Matrix y dice que no era lo suficiente maduro para actor y que como actor para hacer ese papel y que si lo hubiese hecho lo habría liado bastante. Y otro de que me ha hecho muchísima gracia es que el personaje del agente Smith, el malo de la película, lo iba a interpretar Jean Reno, pero lo rechazó por hacer Godzilla, otro peliculón. Muy bien. Joder. O sea... dijeron, pues vamos a rechazar Matrix para hacer mierdas los dos. Bueno, tampoco rechazaron. Joder, a ver, no sabían lo que rechazaban. A ver. O sea, claro. Es un peliculón que es que ha trascendido a muchas generaciones. Las escenas de Matrix se han visto en un montón de parodias, pero es que lo más importante de esta película es los efectos visuales, que es que revolucionaron completamente el mundo del cine. Sí. O sea, hay un antes y después en el cine de acción y de ciencia ficción. Hay un antes de Matrix y un después de Matrix. Todo lo que estrenaron años después de Matrix eran escenas de luchas y de acción clavadas y todo te recordaba Matrix. Era como una biblia Matrix para la gente que hacía lucha. Y ahora mismo, o sea, se siguen haciendo películas y sigues teniendo ese aire y se siguen utilizando efectos especiales que se utilizaron en esa película. Y luego, por ejemplo, una de las cosas curiosas es que no sé si recordáis la escena del vestido rojo, de la chica del vestido rojo, en la que Neo entra por primera vez en una simulación con agentes, y es que da la sensación durante cuando estás viendo que hay un fallo, porque todos los personajes parece que como que se repiten, que son el mismo, y es que por ejemplo todos los extras son parejas de hermanos gemelos en esa escena, cosa que me parece que cuidaron muchísimo hasta los últimos detalles. Porque sí. Luego, por ejemplo, es que es eso, la habitación de donde el apartamento donde vive Neo es el apartamento 101, que es la celda donde en 1984 el protagonista se enfrenta al peor de sus miedos, que es donde esconden a la gente donde era una celda en la que para que no fueses encontrado, que el gran hermano te escondía ahí para que no fueses encontrado. Y se dice que los agentes, Matrix, metió a Neo en la habitación 101 para que no fuese encontrado por los rebeldes. Y lo que más me ha parecido más curioso es que Matrix tiene una propia religión, al igual que el gran Lebowski, con muchísimos seguidores, y que la fecha de celebración de su día santo, digamos, de esta religión, es el 19 de abril, que es el aniversario del descubrimiento del LSD. Joder, pues ya con eso me lo has dicho todo. ¿Cuántos metidos madre ahí? Madre mía. Bueno. Y además es que tiene un montón de personajes que es eso, o sea, Morfeo, que es el dios de los sueños, tienes a Trinity, la Trinidad, Neo, que es como el primero, el neofito, o sea, que tiene muchísimas, muchísimas referencias a la mitología. Y, por ejemplo, el personaje de Interruptor, no sé si os acordáis de ella, que sí, era la chica rubia, pues esa chica en un primer momento se iba a interpretar por dos actores andróginos, en el que en el mundo real iba a estar uno de ellos y en el mundo de Matrix el otro, que era para el rollo de Interruptor de apagamos y encendemos Matrix, para que tú diferenciaras entre la realidad y la ficción. Joder, pues eso hubiera sido un puntazo, ¿eh? Eso me hubiera gustado mucho. Y ya es eso, por ejemplo, el tema de que los humanos son pilas, en un primer momento también se iba a hacer, en lugar que utilizaran los humanos como pilas, iban a hacer que utilizaran los cerebros como microprocesadores. Lo que pasa es que ya les dijeron a los guaches que, a ver, la peli ya es rara, no metamos más rareta. Sí, sí, ya se lo dijeron. Yo... Y a mí las otras dos me gustan. La de Reload y Revolution a mí me gusta porque es una muy buena forma de cerrar la saga. Sí que es cierto que, por ejemplo, en Reload la pelea con el agente Smith, en mi punto de vista, es demasiado larga. Aunque me parece visual, en la 2. Vale. En la 2, cuando Neo está luchando con el agente Smith, que bueno, que no está luchando con uno, que está luchando con 100.000 millones, me eso parece... Es la 3, ¿no? No, eso es la 2. No, yo creo que es la 2. Cuando es que están mucho, en el parque que empiezan hace mucho que no lo veo. Y me parece que es una escena excesivamente larga, pero los efectos visuales de esa escena con, primero, con los pájaros, la lucha que hay entre Neo y el agente Smith, o sea, me parece brutal. Es que además es una saga antes de que pasas a otra escena, yo de esa escena precisamente es la única que veo que cantaba mucho de toda la saga, ¿eh? Esa escena nada más. No sé si es porque se repetían muchos los agentes Smith o por el tipo de pelea o no lo sé, pero... Yo creo que es el problema de esa escena es que los efectos visuales eran muy buenos, pero abusaron mucho de alargar la escena y quedó una pelea muy, muy larga. Puede ser, sí. Que podían haberla reducido un poco en el tiempo. Pues para mi gusto es una de las escenacas de la película. Sí, sí, escenaca es, pero a mí sí que es cierto que me parece un poco larga, que se alarga mucho en el tiempo. Pero todo lo que es la saga, o sea, me parece súper original. Como además se va reinventando a sí misma. Tenemos, por ejemplo, el personaje del oráculo que sale en la primera película, en la que tú estás convencido de que es un ser humano, que es vidente, y luego resulta que no, que es un programa informático hecho por Matrix para, digamos, mantener la estabilidad entre los agentes y los rebeldes. Y me parece que es una idea muy, muy original. Bueno, como comentaba al principio del episodio, digamos que no queríamos escoger una de las sagas más conocidas. Yo creo que Matrix va a ser de las sagas que vamos a traer nosotros la más conocida, o al menos por lo que estoy viendo aquí, creo que sí. Y yo creo que Matrix se merece un capítulo entero. Ya no sé si cuándo, ni si lo sacaremos o si no, pero... Además me da rabia que Marvel no esté aquí porque le quité la saga, porque él es súper fan. Después hizo, además, por ejemplo, yo la de Animatrix, que es la serie de animación que se hizo, que digamos que complementa un poco las películas. Yo no la he visto, pero yo sé que Marvel Pues vamos, te pierdes y ya te la dejaré. Ahí hay muchas cosas interesantes. ¿Cuál? En esos cortos. Eso, además, es que yo los había visto algunos en su día, cuando salió todo Matrix, pero hace poquito me enteré de una ofertita, gracias a ofertitas, del pack de las tres películas y todos los cortos en Blu-ray por 7 euros. Y vamos, voló. O sea, lo tengo aquí, ya te lo dejaré yo, porque molan un huevo todos los cortos. Pues sí, si me dejas. Claro. A mí es una de mis favoritas y es que la he visto millones de veces. ¿Y qué es eso? O sea, y es que además el personaje, yo cuando sigo viendo a Keanu Reeves, sigo viendo a Neo. Es que para un papel bueno que hace el chico, pues déjale, hay que recordarle. Bueno, que el chaval es buen actor. Bueno, justo esa frase no. Bueno, es hora de cambiar de tema. Keanu Reeves es muy majo, me puedes decir, pero buen actor no es. A mí sí me gusta. Bueno, y en Matrix me gusta más. Vamos a dejarle ahí. Ni bien ni mal. Vamos a dejarle que hizo Matrix, que es una buena saga. Y Blanca, no sigas, por favor. Vamos a leer la última tanda de comentarios que tenemos. Y luego dices que no me cortas. Vamos a leer la última tanda de comentarios y, si no me equivoco, nos vuelve a tocar a los integrantes del propio podcast. Venga. Wichito, @bichito, dice, la saga del elfo oscuro... Joder, esto le lo tuyo. La saga del elfo oscuro Dizzy Durden de los Reinos Olvidados, Forgotten Realms, de los mejores libros de fantasía. Esto me suena que algún libro he leído, pero no lo tengo muy localizado. Es que tuve una época de fantasía medieval, de esta fantasía épica, y ya mezclo libros. Ya no sé si son de Warhammer, de la lanza de, ¿cómo era? La Dragonlance, de los Reinos Olvidados. No, ya no tengo ahí un batiburrillo, pero me suena que sí. Esa época la hemos tenido todos, ¿eh? Yo he tenido la época de Dragonlance también y he estado a punto de cogerla para el programa, ¿eh? Sí, como las cartas Magic también, ¿no? Tú también tuviste época. Hombre, por supuesto. Así que todos sabemos de qué pie cojeamos. ¿Qué infancia habéis tenido? Bueno, Churumbel dice, una saga con menos de 7 películas ni es saga ni es nada. Bueno, es un poco arriesgado porque hay pocas sagas que se pueda decir, pero yo entiendo el concepto de lo que quiere decir Churumbel, que es una bellísima persona, y no lo comparto. Yo creo que saga puede ser trilogía o más de 3, pero es que 7 películas es ponerte el listón muy alto, ¿eh? Normalmente cuando las... cuando ya se pasa de la trilogía o se alcanza la trilogía, aunque no se sigan haciendo más películas, sale universo expandido, ya sea en libros, en videojuegos, y poco a poco va creciendo la bola, pese a que a lo mejor sean 3 películas, luego por detrás tienen mucho más. Pero sí, bueno, sí, eso es verdad. Nos pasa como con Buchaner, que agradecemos mucho su comentario, pero no ha recomendado ninguna saga. Así que bueno, venga, Bárbara, el último tuit. Pues nos dice Mensajeros de Héroes, hablando de videojuegos, está claro, más de 20 millones de personas no pueden estar equivocadas. World of Warcraft. Esto lo ha escrito Bichito también. Sí, sí, sí. Bueno, ¿quién? Ya no diría World of Warcraft, sino Warcraft en general, porque es, digamos, el universo de esta saga. ¿Quién ha jugado algún juego, o ha leído algún libro, o ha visto la película de Warcraft? Yo lamentablemente he visto la película de World of Warcraft. ¿Y juego? ¿No la has catado? Me gusta lamentablemente, me gusta la palabra lamentablemente, he tenido que verla, la has sufrido. Joder, pues yo tengo ganas de verla. Yo he visto la película y reconozco que lleváis algo de razón, pese a que he sido fanático del universo Warcraft. Y mucho, película... doy fe. Sí, la película chochea. Aunque seas fan, no. Es mejor que hagan una película de animación que ese tipo de películas, porque la mezcla entre imagen real, imagen por ordenador, con algo tan fantasioso como el mundo de Warcraft... Pero de todas maneras, el Warcraft es que tiene muchísima historia para meterlo en una película. Vale, muchos personajes y mucha... Vamos a hacer otra ronda. Bueno, es que la intención es hacer como un Señor de los Anillos con Warcraft. Sí. ¿Tanto? Sí. De hecho, hay más contenido de Warcraft y del Señor de los Anillos, yo creo. Hombre, eso es bueno, fácil. Hablábamos de la película. ¿Libros? ¿Habéis leído alguno? No. Vale. No. Solo yo. Los tengo, pero no los he leído. Yo recomiendo más los libros que la película si te gusta algo de la saga Warcraft, porque están bien. Pero sobre todo lo que van a hacer es engancharte a la siguiente pregunta. ¿Quién ha jugado algún juego de Warcraft? Incluido el WoW. Sí, totalmente. Sí. Warcraft sí, World of Warcraft no. Yo el Warcraft 3 de vez en cuando me lo instalo y me lo vuelvo a pasar. Yo es un juego que he rejugado un montón de veces y que me lo pasé cuando salió en su momento y ahora aún lo tengo por medios totalmente legales. Gracias. Muy bien. Yo tengo el 2, el Warcraft 2 en físico, porque de hecho se lo robé a un amigo de hace muchos años. Bueno, se lo robé, me lo dejó y no volvió. Hostia, no creo que me duro, escuche. Vamos, si me escucha. No, ya. Pero dime a mí el nombre, yo te leo. No le conoces tú ni vamos, ni de Blast. Bueno, pues una gran saga. Yo al Warcraft creo que no he jugado, ¿no? Ese es de los cochecitos, de esos que tenías que ir matando cositas. Cochecitos no, estrategia en tiempo real, vamos sí, a llamarlo. Sí, no, entonces no, entonces ese no, yo no he cochecito, jugado. Cochecitos, no, ese es el hecho. Yo al World of Warcraft le di a nivel enfermo, de no puedo desconectarme ahora porque termino una subasta y no sé si me va a tocar el hacha y voy a aguantar ya hasta las 7 de la mañana. Pues sí. Sí, yo también. De hecho, yo no llegué a ese nivel. Yo me recuerdo perfectamente el día que me lo instalé. Empecé a jugar a las 2 de la tarde, de repente miré el reloj, era las 4 de la mañana y digo, ¿dónde está mi día? A mí me regalaron... Yo empecé a jugar porque me regaló un amigo la Battle Chest esta, que venía el 1, el 2 y el 3 también. Bueno, no. El 1, el 2, no. World of Warcraft y una expansión o dos. Y la primera expansión bueno, vino. Sí, venga. Y con 30, no, y con 60 días de juego. Ya fue mi perdición, eso. Eso es ¿Y como... no te venía el libro o qué? Sí. Sí. Bueno, venía guías que yo no sé si las tengo aquí muertas de risa. Sí, las tenemos por aquí. Yo, como comentaba Fran, también he pasado largas madrugadas jugando en Azeroth, y de hecho es que llegó un momento que yo tenía dos trabajos, uno por el que me pagaban y el otro por el que no, que era el WoW. O sea, yo tenía 8 horas de trabajo, 8 horas de WoW y 8 horas de dormir. Punto. Horda o Alianza. Alianza. No vamos a entrar en ese debate, ahí ya no me voy a meter. Pasemos a la siguiente saga, y le toca a David. Ya nos dejamos a Blanca para el final. A ver, ¿qué nos traes tú? ¿Qué saga has escogido tú? Lo mejor se deja para el final siempre. A ver, si os digo Super Sentai, ¿a qué os suena? ¿Super qué? A japonés. Super Sentai. Además de eso... A supermercado. Anime. Yo lo sé, pero porque lo he tenido que buscar para el guión, pero me voy a callar. Si os digo Power Rangers... Sí. Ah, eso ya sí. Vale. Pues Super Sentai es la serie en la que se basa, Power Rangers es la adaptación americana que se hizo de esta serie de Super Sentai, que es una serie que tiene 40 temporadas, se estrenó el 5 de abril de 1975 y casi ininterrumpidamente, se han perdido 2 o 3 años, se han ido haciendo 40 temporadas, más de 1900 capítulos, y a día de hoy aún se sigue emitiendo. Y desde el principio la premisa siempre ha sido la misma, la de un grupo de 5 personajes que luchan contra el mal, el crimen, demonios, cada año va variando, y que cuando por sus habilidades normales como personas no llegan a vencer al enemigo, recurren a poderes místicos, energías mágicas que les dan mayor fuerza de lucha. Y cuando ya con eso no pueden con el enemigo porque ya es un monstruo que crece, se hace gigante y tal, recurren a unos robots mecánicos que se transforman en un mega robot, y bueno, ya es una escalada de poder. O sea, es como una guerra fría porque siempre hay un bicho más grande. Sí, es el síndrome de Dragon Ball, ¿no? Lo de siempre hay un enemigo más poderoso. Pero siempre hay una máquina escondida debajo de alguna montaña que te hace el robot más grande. Pero en Dragon Ball, digamos que lo que se hacía en una temporada, esa escalada de poder que llegaban hasta un super malo final, en Super Sentai o en Power Rangers, era todos los capítulos. O sea, todos los capítulos era siempre lo mismo. En un capítulo veías todas las fases. Sí, sí, eso es. Empezaban por el malo más mierdar, el soldado raso, y acababan con el robot más mega destructor, porque siempre, casualidades de la vida, el último aliento que tenía el villano del capítulo conseguía alcanzar la forma megalítica del robot gigante, de dinosaurio gigante, de... Sí, de lo que fuese gigante, porque además era siempre lo mismo, además de corchopán se notaba... Bueno, ya últimamente hace como 20 años que no lo veo, pero se notaba muchísimo que eran disfraces. O sea, aunque fuese pequeño, tú te lo querías creer, pero es que se notaba la legua. Y es igual que el Megazord, por así decirlo. Uf, el Megazord se veía que era una maqueta, así que era un hombre que iba con el muñequito haciendo el movimiento. Y... Pero... Lo curioso de las dos series es que todas las escenas, bueno, a partir del año 92... fue cuando en Estados Unidos empezaron a hacer Power Rangers y ya se hacían las dos versiones paralelas. Todas las escenas de lucha y pelea y con los protagonistas con los trajes puestos y los robots, todas las escenas eran de la versión japonesa. Los americanos lo único que hacían era cogían esas escenas, cortaban, pegaban y ponían a sus actores entre medio y hacían su argumento. Con lo cual, dos capítulos de la misma temporada con las mismas escenas de batalla... En la versión japonesa, que normalmente solía ser más adulta, más una trama más elaborada, discernía mucho de la versión americana, que era mucho más juvenil, más tramas más simples, más infantiloides. En la versión japonesa morían personajes principales, eran asesinados. En la versión americana era impensable que un Power Ranger pudiera llegar a morir a final de temporada. Hay grandes diferencias. Y que yo ya es por curiosidad, ¿qué personaje principal moría? ¿El verde, el blanco? Bueno, el blanco y el verde eran el mismo, supuestamente, en los Power Rangers. El verde, en la versión japonesa, en la americana, cuando usaba el traje tenía un poder limitado, no lo podía usar siempre. Uh-huh. Se le acababa la energía y se destransformaba. En la versión japonesa, cada vez que utilizaba el traje, le costaba parte de su energía vital. Con lo cual llegaba al final de la temporada que de tanto usar el traje acababa muriendo. También Hostia. En otras temporadas hay, no sé si recuerdo que era un Ranger azul o amarillo, también lo acababan asesinando. Es que yo, ¿y esto lo ando aquí en España? Sí, los Power Rangers sí, pero las japonesas... Bueno, no, las japonesas... No, japonesas han habido algunas temporadas sí, de las japonesas que sí que salieron de Japón. ¿Y dónde la ataban? Normalmente no. Yo recuerdo ver Bioman, que también es de estos. No sé si fue en la 1 o en la 2, muy de pequeño. Pero vamos, ha habido varios, ¿eh? No, Ultraman, también, Ultraman no sé si ese es Bioman. Es que estamos viendo Ultraman fotos... ¿Ultraman no del Shin-chan? Es que es una parodia de Bioman. Es que no sé si es Bioman o... Pero vamos, es una parodia, es el mismo. No, creo esta serie, este concepto de series que creo escuela en Japón, empezaron a salir un montón de... Ultramanes, muchos personajes basados en transformarse, tener un traje. Y, madre mía, estos chinos están... Es que estamos viendo fotos mientras comentabas todo esto y es que es una cultura, o sea, hay fotos que las pondremos por Instagram. Por YouTube hay... podéis encontrar vídeos de montaje de capítulos japonés y capítulo americano, cómo coinciden las escenas de batalla, pero como el resto de escenas no tienen nada que ver el argumento ni tramas. Una es muy infantil, muy Disney, por así decirlo, y la otra es completamente destrozaban edificios, había muchos civiles que morían o a punto de morir. En Japón le daban más dramatismo. De hecho, es que hay una auténtica religión con todo esto. Estamos viendo... No, mueven masas. Hay... Además, que este verano por fin pude ir a Japón de viaje y buscando en tiendas y tal, la cantidad de merchandising que hay de todo esto es abrumador. Bueno, en AliExpress tiene que estar lleno. Es que hay fotos y fotos y fotos y fotos de gente de macro cosplays de todas las versiones. No, claro, no solo son uno rojo, otro verde, otro amarillo, otro negro, sino que cada uno tiene 50.000 trajes. De un año, aunque sean todos los rojos. Normalmente, al principio sí que duraban un año, hacían dos, por ejemplo, la original sí que fueron dos temporadas, algunas se extendían un poco, pero luego ya tomaron la regla o norma de hacer como un equipo cada año, entonces cuando acababa un episodio introducían a los del año siguiente, como un cambio de poderes y tal, y claro, todo eso lo que hacía era reavivar el boom del merchandising. Y por curiosidad, ¿sabes cuál es el equipo, digamos, que más colores coincidieron en un año? O sea, el equipo lo básico es el que se formen equipos de 5, con el rojo, que siempre ha sido el capitán, menos en un par de ocasiones que el capitán ha sido el verde, amarillo, rosa, azul y verde. Luego, una cosa muy curiosa de la versión del primer año de Power Rangers con la japonesa y la estadounidense, no sé si podéis ver una foto del equipo Power Rangers, que son dos chicas, la amarilla y la rosa. Ah, sí, eso la ya, rosa ya lleva sé por falda, dónde vas. Sí. Y la amarilla no, porque en la versión japonesa la amarilla la interpretaba un hombre. Y como usaban las mismas escenas de lucha y todo, por eso la rosa llevaba faldita cookie y la amarilla pues iba más machorra. Era Nacha la Macha. Es que, claro. Sí. Yo tengo una anécdota con la película que estrenaron con los Power Rangers y es que hoy va de anécdota la cosa. La fui a ver al cine y mi madre me dijo, esta película la vas a ver tú, que yo me meto a otra. Y yo me fui solo a ver esta película. Y qué maja tu madre, ¿eh? No estaba solo en la sala, sino que había una pareja que imagino que se habían metido ahí buscando intimidad. Y yo les jodí toda su intimidad, ¿no? Estabas ahí de sujeta velas. Sí, un poquito, sí. Te sentarías cerca, ¿no? No, porque yo para aquel entonces estaba muy obsesionado con los Power Rangers y la disfruté muchísimo. De hecho, ¿Y comentaste la película con ellos? No, estaban a otras cosas, pero la llegué a tener en un VHS, la película esta, o sea que era un verdadero fan. Sí, yo también la tenía en VHS. Y me compré el cassette con la banda sonora. Eso es ser fan. Sí, eso ya no... A tanto no llegamos. Yo tengo un amigo que por su aniversario la novia le regaló el casco del Power Ranger verde y él estaba encantado, pero ella después me contaba en una parte, me dijo, me ha costado la tontería del casco, me ha costado 400 euros. Hostia. Sí, sí. Pero un casco pa de decoración. Un casco para ponértelo, hacerte una foto, subirle a Instagram y ya. Y dejar para nada. Una vitrina. Sí, para poner una vitrina y bueno, y decir que tienes el casco del Power Ranger verde. Ya está. Y bueno. después del regalo, de repente salió un misterioso hombre enmascarado que luchaba contra el crimen, ¿o no? Pues imagino que sí, porque por 400 pavos tiene que salir un demonio y hacerte la cena, vamos. Como poco. Y lo feliz que se acostó esa noche tu colega, bueno, el novio de tu amiga. Ay, bueno, que... por lo menos digo yo, bueno, pero esto sirve, yo qué sé, puede circular con esto. Pues yo ya le veía le intentaba buscar la cosa práctica, ¿no? Pero esto te sirve para circular. Está homologado pues, para moto, ¿no? Porque tú imagínate que vas en moto y te encuentras el Power Ranger verde. Eso es bueno, ahí venden, hay un casco homologado que es la cabeza de Predator, con las rastras y todo. Ah, sí, sí. Eso ¿en es serio? Sí, pero igual, eso cuesta un dineral. Mm. ¿Qué premios? No he visto que he estado buscando, pero no he visto que haya recibido nada. No me extraña. se han hecho muchas películas de las japonesas. Normalmente se hacían ovas o capítulos recopilatorios en que aparecían grupos de diferentes años a la vez. De hecho, hay capítulos en que aparecen todos los Rangers peleando a la misma vez y tienes peleas como de 30 o 40 personajes contra 30 o 40 villanos y el año que viene tendremos película nueva de Power Rangers podéis ver el tráiler, que dicen que parece que va a ser más como lo japonés, que va a ser más oscura, más sangrienta, más, o al menos eso daba a entender el fan tráiler. Sí, este tiene, el tráiler tiene pinta de ser un poco más adulto. Pero el tráiler, si no sabes que es de los Power Rangers, no te lo dicen en ningún momento, ¿eh? Quiero decir, lo esconden muy bien, lo de que son los Power Rangers. Yo no sé si es que le da un poquito de vergüenza o qué. Bueno, al principio del tráiler sale la musiquita, sale el tin, tin, tirin, tin, tin. Están creando hype. Sí. Pero crear hype, por lo menos sácame a un, yo qué sé, a un tío vestido con el traje de fondo o algo. Bueno, este es el saltando. En el tercero o cuarto ya sacarán. El tráiler no han salido con los trajes, pero en fotos sí. Creo luego que nos quejamos que los trailers cuentan muchas cosas. Pero si yo no digo que me cuenten cosas, yo digo que me muestren aunque sea un traje en un armario ahí, en plan de que lo lleva a la lavandería, algo. Bueno, veremos. Ibas a decir tú algo. Lo que todos sabemos ya también, que el famoso Power Ranger rojo de la versión americana que vimos todos, el primero, acabó como actor porno gay. Y que, ¿pero eso es verdad? Sí, sí, ese sí que es verdad. Sí, está confirmado. Yo no lo he visto, pero... Yo tenía entendido que no, ¿eh? Yo tenía entendido que era leyenda urbana. Bueno, pues buscarlo mientras comento lo siguiente que iba a comentar. A ver quién es el primero que lo busca. Sí. Yo no voy a buscarlo. Yo, si quieres buscarlo tú, ahí te invito a hacerlo. Y nada, y lo otro que quería comentar es que, como bien dices, era todo súper super Disney. O sea, incluso los combates que eran de la versión japonesa se veían que no se golpeaban nunca, que cuando disparaban o algo salían cuatro chispitas y ya está. O sea, no había ni sangre, no había ni puñetazos, por así decirlo, había coreografía. Eso es lo único que había. Pero eso siempre ha sido así, los Power Rangers. Yo los recuerdo así, vamos. Sí, pero la versión japonesa, claro, que comentaba antes. Que veía yo en la tele. Pero esto, imagínate en una serie sobre esto en el año 75. Claro. Bueno, yo os confirmo que el actor Austin St. John, que interpretaba al Power Ranger rojo, sí hizo porno gay. Bueno, mira, Bárbara, ¿eh? Bueno, pues ahí queda la recomendación. La verdad que a mí me ha sorprendido porque sabía que llevaba muchos años haciendo esta serie y estas películas. Sí que conocía que en Japón se llevaba muchísimo, pero no que llevasen pues 30 años. Han hecho ya, ¿no? 25, no más. 75, ¿no ha dicho? No, 75 no. Hay 40 temporadas. A principios de año, la temporada 40. Mira, ahí ha puesto Bárbara un enlace. No voy a pinchar. No sé si darle ese enlace. Ese enlace tampoco le vamos a compartir por el blog. Hombre, por yo el que blog, sé, encima que lo busca la pobre. No. Que es una noticia. Mira, hombre, Fer también. No sale nada chungo. No hay te echo la contrarréplica. La ha puesto Cuca, no la ha puesto Bárbara. ¿Tú qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que nos vuelvan a hackear la web otra vez poniendo enlaces? Que no. No, por Dios, otra vez no, que estuvo 24 horas ahí pegado al ordenador, acabé hasta las narices del puto hackeo. Bueno, y para finalizar, vamos con la última de las sagas que hemos traído nosotros y en este caso le toca a la señorita Blanca. A ver, Blanca, ¿qué has escogido tú? Lo primero para aclarar, ¿qué son? ¿Libros, películas, libros, videojuegos, libros? No hemos traído al final ningún videojuego, pero bueno, venga, ¿qué libros son? ¿Cómo se llaman? A ver, la saga se llama Mi Elección. Tu elección, ¿y qué has escogido tú? Yo he elegido la saga Mi Elección. A ver. Pero esa es tu elección. Ay, que sí, Jorge, venga, que lo tuyo no es trolear. A A ver, el primer libro se publicó en diciembre del 2014. O sea que es muy reciente. Sí, y es la escritora se llama Elizabeth Benavent y es española, vamos, de Valencia, de aquí al lado. Son cuatro libros. El primero se llama Alguien que no soy yo. El segundo, Alguien como tú. El tercero, Alguien como yo. Y el cuarto, Hugo, Alba y Nico. Y ese cambio de... Sí, bueno, porque al fin y al cabo el último libro no, bueno, lo sacó hace poco y cuenta cosas. Un paréntesis que hay entre el segundo y el tercero. Bueno, como has dicho, los títulos son, vamos, súper fáciles para encontrar las copias en Google. Joder. Vamos, con esos nombres tiene que costar un huevo encontrar. Bueno, no hemos venido aquí a hablar de piratería. Venga. No sé, se encuentra fácil. Que no, que tú, yo a ti te lo regalé físicamente. Sí, ya te gustaría. Venga, a ver, ¿sobre qué trata esta saga de libros? Bueno, en esta saga puedo spoilear un poco, ¿no? Hombre, si vas a hablar de la saga en general, tienes que spoilear, a ver. Bueno, se tiran todos los libros follando. Es así. Joder, pero eso no es un spoiler, eso no es... Eso es un incentivo. Bueno, mira, a mí este tipo de libros no... Bueno, yo voy a empezar por la última pregunta. Este tipo de libros pues no me llamaba mucho la atención porque dije, buah, pues... Al tema de amor, tema de folleteo y tal, dije, buah, esto no me va a interesar. Pero unas compañeras en el trabajo empezaron, te tienes que leer los libros de esta autora, tiene varias sagas, no solo esta, te los tienes que empezar a leer. Me leí una saga, me gustó mucho y seguí con esta y esta me gustó aún más. Y la verdad que es que te cuenta todo muy... no sé... Muy qué, pero a ver, nos Venga. Ha dicho que follas mucho, bien, vale mira. Pero ¿de qué va? A ver, la historia empieza por una chica que se llama Alba, ¿vale? Que es una periodista, es soltera y vive en Lavapiés. Alba pierde su trabajo, entonces una de sus mejores amigas le consigue una entrevista para un puesto de trabajo de secretaria. Resulta que su jefe está buenísimo, que es al que se folla, al jefe y al amigo del jefe con el que viven juntos. Vamos, que están ahí, hacen un trío, entonces, no sé, está muy bien, están todo el día follando. Es así. Esta es la historia de una tía que le da una nueva vuelta de tuerca a su vida sexual. No, a su vida en general. Ella vivía con su hermana, luego se va de vivir con su hermana, se busca un piso cerca de ellos, luego ella no quiere tener una relación de tres, ella quiere estar solo con Hugo, que es su jefe, y al final entre los dos le intentan convencer, pues mira, hacemos esto, ha habido mucha química, esto ha sido maravilloso, nunca nos ha pasado eso con una tía... Total, que luego se enamoran, tienen celos porque Hugo la quiere para él, Nico la quiere para él, se la llevan de viaje y tal, pasan muchas cosas. O sea que es un triángulo amoroso consentido y muy abierto. Sí. Bueno, pues pasa lo típico. ¿Entran en detalle en las escenas de sexo? Sí. Porque yo creo que es lo importante. Sí, entran en detalle. Se explayan, ¿no? Sí. Hombre, si son cuatro libros y lo único que nos ha dicho Blanca es que se tiran todo el día follando, pues digo yo que... En el último no mucho. En el último no. Bueno, tampoco me lo leí, me aburrí y dije, va. Ya estás cansado, ¿no? No, es que el último me aburrió porque la historia que cuenta no me... Dije, va, si ya es el final, que más me da lo que pasa. Te aburrió porque no había sexo, Blanca. Reconócelo. No, porque te cuentan la historia entre medias que dije, si ya sé cómo termina el libro, ¿qué más me da lo que pasa entre medias? Cuéntamelo cuando está pasando y no me lo dejes para un libro al final. El último llegaron a la rutina y ya se cansaron. Sí, ya se aburrieron. No, pero la verdad que está... Que te diga, os diga Jorge, yo me ponía... Es que estaba todo el día leyendo. Bueno, menos mal que... Me ponía, no. Yo pensaba que de otra manera. Digo, Blanca, que esto luego lo tengo que cortar. Se ponía... ¡Gilipollas! Tenía que pararla. No entres a la habitación, no. ¿Me quieres dejar mear en paz? No, pero está muy bien. Como, a ver, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero últimamente hemos tenido la racha de Anatomía de Grey, que... Oye, perdón, Anatomía de Grey, no, Las sombras de Grey. Mira, Las sombras de Grey, me empecé el primer libro, a mitad del libro dije, vaya coñazo, no me gustó. Vale, entonces, pero tiene, quiero decir, está ambientado más o menos en el mismo género sensual... Sí. Es que, no sé, a ver, yo de La sombra de Grey no he visto la película y el libro me leí de la mitad, tampoco, no llegué a la zona que están ahí con el sado y esas cosas, no sé. Puede que bueno. Sí o puede que no. Y por casualidad no sabrás cuánto, esto lo venden, imagino, por libros, por pack, por yo qué sé, imagínate, para estas navidades. A ver, el libro, cada libro creo que te vale 7-8 euros, no son caros. Por eso te decía, porque si son del 2014 y son cuatro, tienen que ser muy, muy recientes. No, son baratillos. Y la, no, hombre, la verdad 2014, que... 2014, perdón, no 2004. Están muy bien. te engancha mucho, luego te cuentan la historia, la forma de escribir de esta mujer, a mí me ha gustado mucho. Aparte de follar, hacen más cosas, el hombre. Pero bueno, se centra más en eso, en el trío. Sí, no, sí, ¿verdad? A ver si saca la peli. Hombre, pues, bueno, no sé. Bueno, ya buscaremos otra parecida. No, pero está muy bien, porque luego encima pues hay celos entre... Es un poco amor-odio. Hay celos, se dejan, no se dejan, vuelven, van, vienen... ¿Y los libros son gorditos o cómo son? No, creo que serán de 200, 300 páginas. No, ah, no bueno. Son... Para, sí, tampoco hay que contar mucho. ¿Sabes? Para una pajilla así rápida te da. No vienen fotos ni imágenes ni nada. Ah, bien, bien. Y la portada está muy chula porque son ositos de gominolas... como uno encima de otro. Sí, yo cuando Blanca me comentó que iba a hablar de estos libros, sí, porque es que quería hablar de Saw, pero como no le gusta Saw, pues dije, bueno, pues voy a hablar de esto. Tenías que hablar de Saw. Bueno, ahora si queréis hablamos de Saw un poquito, que al final se nos va a alargar mucho el capítulo. ¿Por qué has escogido esto? Aparte porque nos has dicho porque te parece una lectura ligera. No sé, que ligera. A ver, a mí leer no me gusta leer mucho. Últimamente, pues sí, porque cuando voy en el tren y me aburro me pongo a leer. Y esto fue de lo que me enganchó a leer libros de esta autora y me gustó. Ya está. Es que, ¿qué quieres que te diga? Me gustó la historia. Ya está. El muy argumento. El argumento es muy interesante. Muy bien, muy bien. Perfecto. Pues hay que... No, pero yo lo recomiendo, de verdad. Vale, bien. Aparte vale. De follar, hacen más cosas. Se van a cenar, van al cine, ven películas. Pues sí. Si queréis hacer un buen regalo, al menos... ¿Por qué podcast.com/Amazon y ahí los podéis comprar? Bueno, no quería decir eso. Quería decir estas navidades para una nueva relación, pues le podéis regalar el pack de películas de Fer. Hombre, esto si me lo regalas tú nada más empezar, digo, bueno, yo no sé qué vas a querer decir. Por eso he dicho las películas de Fer, de Antes del Amanecer, no los libros estos. Si ya estáis en una relación un poquito más asentada, pues ya podéis regalar el pack de estos libros y si le tenéis un hijo, pues le podéis llamar Jorge o si no, una Blanca. Hija Blanca. Mira, Sune me hizo caso y le puso a su hija mi nombre. Bueno, perfecto. Decías que ibas a traer la saga de Saw, ¿vale? Sí, yo la quería haber traído y me la quería preparar, ver todas las películas. A ver, imagino que todos o casi todos la habréis visto, aunque sea la primera, que es la más famosa, y alguna de las siguientes. Yo no he visto nada de Saw. ¿En serio? Bueno, vale. Nada. Cero. Tienes que ver la primera, por lo menos. Eso te iba a decir. Y la segunda, hombre, la segunda está muy chula. Cuando cae, sí, tienes la segunda. Tienes que ver la primera. Bien. Y la segunda. La primera es brutal. No. Nunca me ha llamado, nunca, no. No sé. Además, la primera yo creo que es la menos gore. Eso hombre, es. Luego ya se fueron pasando. No es sí, es más un thriller psicológico. Follan súper poco. O nada. Bueno, sí, salen alguna cenilla así, tórrida. Por lo que yo le dije a Blanca de que no trajese la saga de Saw porque no me parece una saga, porque la primera película no tiene nada que ver con el resto. Y además es que se ha ido degenerando a gore por gore sin una historia detrás ni nada. Y la primera es una muy buena película, es un thriller que, bueno, tiene un par de escenas así subidas de gore, no de tono, no sexual, pero sí violento. Hombre, lo malo es que sí, que ya las últimas es como... Te vas a putear con tu compañero al final. Las últimas y las primeras. A partir de la segunda eso fue ya un desmadre. Y no, hombre, no sé cuál me llevaste a mí a ver al cine. Ninguna, si nada más sí. Ido a ver, no me querías llevar. Cuento, es más, esto iba para una palomita quemada de los palomiteros. Si me vas a hacer contarlo aquí... Ah, la de las lesbianas. Vale, ¿es? Sí, ya, vale, no. Y si queréis conocer la historia de las lesbianas viendo no, Saw, os escucháis el próximo No hay cine sin palomitas, que se lo voy a contar a ellos. Yo, de hecho, venga. Para como Jorge no quería... Es que luego dice, pero cuando quiero ir yo a ver una película al cine no me acompaña, yo me tengo que tragar todas sus mierdas, pero bueno. Hablando de sagas. Sí, el caso es que esta película llevé yo a Paula y le dije a mi mejor amiga, dije, oye Paula, ¿me acompañas al cine? Digo, vamos a ver una película de risa que es buenísima, tal, y me acompañó. Espera, hay que decir que Paula es una chica muy aprensiva, muy... que se impresiona muy fácilmente. O sea, el vídeo de Two Girls One Cup tampoco lo había visto. Y... Es que ese vídeo es un poco duro, ¿eh? De sí. Todas formas. Pues lo tengo grabado, su reacción. A ver si algún día lo enseño. No, yo lo vi hace poco. Bueno, ¿qué pasó con Saw? Pues eso, que le dije yo que, digo, bueno, me acompañas a una película de risa, que nos lo vamos a pasar muy bien. Y la chica, ¡ay, qué bien, vale, sí, pues vamos a verla! Y salió del cine y me dijo, tía, no te acompaño más al cine. No sé si fue la tercera o la cuarta la que fui a ver con ella. Lo pasó bastante mal y siempre se lo recordará a Blanca. Yo tengo una mini anécdota que se la conté a Bárbara también con la saga de Saw. Fui con una exnovia al cine a ver Saw 6 y acabé volviendo con ella. Ahí lo dejo. En plan, os dio tiempo a hablar y ¿qué pasó? No, porque yo, o sea, era cuando yo estaba viviendo en Londres, vine una semana a Madrid y yo la quería ver porque en España la acababan de sacar porque es la que censuraron porque supuestamente era apología del maltrato y toda esta cosa. O sea, era una apología de la sangre. Y entonces justo la acababan de estrenar, fui con ella, le dije, yo quiero ir al cine a ver esta, pues yo te acompaño. Y bueno, pues la película nos gustó mucho y luego pues lo celebramos por ahí. Por ahí. Muy bien, perfecto. Para que veáis que eso une también, no solo rompe amistades. No, hombre, yo con mi amiga sigo bien, ¿eh? ¿Pero qué prefieres no para ligar, Fer, las de antes de o las de Sau? Depende, hombre, las de antes de son más, es más fácil ligar con ellas. Las de Sau es en plan si quieres tener un reto. Hostia, qué mal rollo, ¿no? Bueno, y dejamos el capítulo por todo lo alto, ya es hora de despedir a nuestros invitados porque están dejando el nivel muy, muy arriba y luego solamente nos vamos a quedar nosotros y esto va a bajar mucho. Fer, Fran y David, ha sido todo un placer teneros por aquí en este episodio sobre sagas. Nos habéis hecho un gran favor cubriendo a la mitad de nuestra plantilla. Hoy casi son más los invitados que los integrantes del equipo. No, a este paso yo creo que vamos a hacer limpia aquí en Porqué Podcast, ¿eh? Bueno, no es por nada. Como le decimos a todos los invitados que pasan por aquí, que esto mis compañeros dicen que es mentira, las puertas de los... Bueno, no es mentira porque tenemos... ¿Quieres dejar terminar de pedir a la gente, macho? Tenemos a Fer. Siempre decimos que los invitados pueden volver cuando quieran, pero que tenemos una larga lista de invitados pendientes. Pero hay veces que los astros se alinean y los invitados repiten antes de lo que teníamos previsto, como es el caso de Fer, que ha repetido ya en Porqué Podcast. Ponte esa medallita porque no todo el mundo la tiene, ¿eh? Yo diría que es el único que la tiene, ¿no? No. Sí, no, pero todo el mundo que repite luego se acaba quedando en el equipo. Pero eso ya no es así, porque ya los últimos que han repetido no se han quedado. Pero bueno, no es el único, no es el único. Bueno, chicos, que como iba diciendo, Fran, Fer y David, muchísimas gracias por dejarnos este par de horitas de vuestro tiempo. Sabemos que en los tiempos que corren sacar dos horitas pues es chunguillo, pero siempre siempre es un placer grabar podcast con amiguetes. Hoy ha sido un capítulo sobre sagas. Esperamos que todo el mundo que haya escuchado esto nos deje un pequeño comentario sobre cuál es su saga favorita en porquépodcast.com/episodio47. Y nada, chicos, si queréis despediros antes de que nos vayamos nosotros a grabar al Zulo del Becario. Es un placer volver aquí, además después de tanto tiempo, que para que se vea un poco la evolución de cómo ahora sé hablar mejor en público. Y nada, yo a todo el mundo le digo que esté atento al directo de cuando presentéis el programa, porque así es como he entrado yo, porque os necesitabais gentes y yo estaba allí. Es verdad. Es un placer venir siempre, ya lo sabéis. Y que nada, pues que me pongo otra vez en la lista de espera para la próxima vez. Es verdad, Fer, yo creo que es de los pocos que siempre ve los trailers en YouTube, porque Bárbara siempre nos pregunta, Fer me dice si va a salir en YouTube. Bueno, Blanca, venga, despide al siguiente. Me da igual. Pues para interrumpir no te daba igual, coño. Bueno, Fran, David, a ver quién se quiere despedir. Eres un borde conmigo. No, es que luego sale todo el mundo. Pobre Jorge. Los huevos. Que muchas gracias por la invitación. Tenía muchas ganas de grabar con vosotros y fue una gran noticia cuando me mandaste el reclamo para venir. Y nada, que cuando queráis me pongo el final de la cola de nuevo y cuando queráis vuelvo. Que el reclamo, ni que fueses un pato, joder. Bueno, dale un abrazote a Javi y a Jesús cuando les veas y ya, vale. Ya podemos decir que sí, que el podcast de Guapina ha pasado por completo por aquí. Y lo que sí que nos falta... Guapina. Cállate, nunca, que ya no, voy. Una pregunta, pero Guapina ha grabado con nosotros. Si acabo de decir que ya ha pasado todo el podcast de Guapina, pero... porque sí, porque la otra vez vinieron todos y faltaba Fran, que vino, se incorporó al podcast de Guapín después. Y el equipo que no ha venido todavía al completo para grabar con nosotros es el equipo de Multiverso Sonoro, que es el que pertenece David. Correcto. Bueno, es el 50% soy yo. Bueno, ya le diremos a mi Gartry que venga para otro episodio. Estará encantado y seguramente lo hará muchísimo mejor que yo. Aunque los dos llevamos poco tiempo en esto, pero tenemos muchas ganas y encantados de estar aquí, de la invitación. Me hizo mucha ilusión cuando me lo dijisteis. Lo primero que hice fue ir a Amazon y comprarme Ready Player One. ¡Hombre! Que no muy bien. Aún. ¿Pero aún te lo has leído? Aún no le he acabado, pero tiene muy buena pinta. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Oye, ¿y tú, Fran, te lo has leído? Yo me he leído el Ready Player One y Armada, los dos. Toma, para que vuelvas. Bueno, yo también me he leído Ready Player One y Almada. Bueno, que al final yo pensaba que esto iba a quedar más corto de lo normal y iba a quedar más largo de lo normal. Chicos, nosotros nos vamos a grabar El Zulo del Becario, Juego de Promos, El Majete de Plata y toda esta panda de tonterías que nos hemos inventado para el programa. Muchas gracias de nuevo por dedicarnos este par de horitas. Nos vemos el próximo día 15. Chao, pescaos. Chao. Estás oyendo un podcast de nacionpodcast.com. Come on, eat it, it's so bad. Soon fix up your aching back. Bueno, pues vamos con la segunda mitad del episodio y esta vez hemos tenido suerte porque hemos recuperado a dos compañeros del propio podcast que no han podido estar durante el capítulo, pero sí que están para El Zulo del Becario y para lo más importante del capítulo, el juego de promos. Bienvenido Fer, bienvenido Quique, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias, muy bien. Yo es que os he dejado el podcast hoy de cultureta para vosotros, sabes que esos temas a mí, yo temas banales. No, sí, nos has dejado tú, nos has dejado Quique, nos ha dejado Fran, nos ha dejado Carmen. Hemos estado, vamos, menos mal que hemos tenido un invitado extra, porque, madre mía, ten compañeros para esto, ten compañeros para esto. Bueno, en teoría le tocaba a Fran poner la promo del podcast en el juego de promos, pero como ha tenido que irse, no ha podido estar en este episodio, pues me ha pasado el marrón aquí y la voy a poner yo. No gané la última vez, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Alguien se tiene que mojar. Así que venga, a ver, disparar preguntas. Duración aproximada, Jorge. A ver, por lo normal es media horita, aunque ha llegado a la hora alguna vez. Viernes de cañas. No, chiste interno, vale. No. ¿Periodizar? Normalmente mensual, pero alguna vez se la han saltado. ¿Número de integrantes? Dos. No tengo ni idea. Dame una temática. Pues te vas a quedar picueto. Multitemática. ¿Han estado nominados a los premios? Sí. Ya, ahí tenéis. Vamos. Ya os lo he puesto en bandeja ya. Como veis, en este podcast somos de decisiones rápidas. Sí. Venga a decir alguno. El de Chema y Mike Willem. Sí. Y Pello. Y Pello, eso. ¿Es ese? Ese es. Sí, pero a mí hasta que no me digáis el nombre. Se llama. Hacen el de Nefri, modo Nefri, y el otro es. El otro, Diálogos. Sí. Diálogos podcast. Claro. Menos mal. Punto para Fer. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues vamos a escuchar la promo de Diálogos y Fer, vete pensando en qué vas a regalar este mes, pero lo comentaremos como siempre al final del programa. Vale. A ver, dentro de la promo de Diálogos. Escuchas Diálogos Podcast, donde no hablamos de tecnología. Y no somos un programa donde se hable de sociología. Un podcast donde no hablamos sobre psicología. Y no somos un programa sobre botánica. Y no somos un programa sobre publicación. Y no somos un programa sobre formación. O al menos no siempre. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el Twitter, en la cuenta @diálogos. Y también podéis echarle un vistazo a nuestra página web en diálogos.es. Joder, qué marcha, qué flow tienen estos chicos, madre mía. Pues ahora sí que sí, Fer, ábrenos el zulo del becario y vamos a ver qué nos ha mandado la gente este mes, diría este mes y medio, o no, en un mes. Lo que pasa es que hemos tenido muchos capítulos, bueno, ahora ya iremos contando. Venga, abre, pon los ojos con venga. Tu dulce pestañeo. Venga, todo dentro, chicos. Muy bien, pues qué limpito está todo, ¿no? Hace mucho que no vemos a la Conchi, pero venir viene. Sí, está todo súper limpito, se nota que ha pasado la mopa. Pero es que ya le cambió el horario para no verla ya. Ya entre los hijos, la compra, no, mira, mejor que se quede, venga por la tarde o por la mañana, según vayamos a grabar, y no la vemos, no nos cruzamos con ella. Me dirá algún día que se pase. El día que coincida, ya verás, la que nos valía. El día que estemos todos grabando, la diré que se pase también. Para que seamos 10 en vez de 11. Exactamente. O sea, 10 en vez de 9. Bueno, a ver, venga, chicos, vamos a ir quitándonos cositas de encima, que dentro de nada se presenta aquí Blanca y luego no nos deja hablar. Venga, que no me oiga decir esto. Es una verdad como un templo. Venga, vamos con una noticia de última hora. Bueno, de última hora, cuando pasó. El día 17 nos despertábamos con un tuit de Rafa Esteve que nos ponía: ¿habéis visto esto? Y un pantallazo, y nos daba la enhorabuena por el premio, y es que nos hackearon nuestra web. Un señor hacker le dio por... Sí. El señor hacker no hackea la web. Un señor, no sé si ruso o rumaní, no lo sé, pero por ahí van los tiros, no lo sé. Sí, bueno. ¿Pero pidió rescate? No pidió nada, solamente jodió la marrana en un día. A ver, no por tirarnos flores, pero yo qué sé, a ver, mola que cuando te den un premio, pues tu web esté lo más bonita visible para toda esa gente que no te conoce y te ha conocido gracias a un premio, pues que esté ahí a tope, que funcione, que esté bien, que no... Pues no, nos dieron el premio y al día siguiente nos hackearon la web. ¿Casualidad? No lo sé, pero ahí está. Envidioso. No sé. No, a ver, no creo, porque no, estos... Creo. No, a ver, si fuese por oyentes te diría, bueno, pues a lo mejor, pero como es, seguramente nos hackearon por visitas a la web, y visitas a la web, la verdad que no es que tengamos grandes picos de visitas, aunque algunos hay, pero bueno, que tampoco es una web que necesite, no sé, pues alguien le dio por ahí, nos hackeó la web y estuvimos un día, que fue lo que tardé en arreglarlo, que en realidad era una gilipollez, pero claro, uno no es hacker, uno es... Es informático, pero bueno, en raso, por así decirlo. Pues sí, lo tengo que hacer yo. Bueno, y antes de pasar a los comentarios, me gustaría dar un agradecimiento al señor Rafa Esteve, al señor del tuit, por avisarnos, y al señor Sergio R. Solís, del podcast Ciberseguridad, si no me equivoco. Se llama. Sí. Bueno, y a Raúla también, aunque Raúla no me ayudó esta vez, pero me dio ánimos. El que me ayudó fue Sergio R. Solís. Perfecto. Venga, a ver, en lo siguiente, ¿quién se anima? Venga, comentarios en el blog. Tenemos un comentario en el blog del episodio 46, que os recuerdo que era porque ya no hay concursos como los de antes, y el señor Andy Arias nos dice: poco que comentar de mi parte en este episodio. De todos los programas mencionados, el único que he visto en su momento en mi país ha sido El Juego de la Oca. Lógicamente ahora se puede ver varios canales por allá por cable, pero este recuerdo que lo daban por la televisión nacional y era bastante visto. Luego de acabado comenzaron a salir otros ya hechos por las mismas televisoras. Un abrazo para todos y suerte. Pues un abrazo, Andy, y muchas gracias por el comentario. ¿Vamos con otro correo, Bárbara? Sí, venga, vamos con... Venga. Con otro correo. Bueno, Carlos Gómez nos ha mandado un montón de fotos de las JPod, tanto del karaoke, del directo y de todo el evento en general. Además de las fotos de Carlos, también nos han llegado algunas de Alfonso, de Mentes Chocantes, un saludito para Alfonso desde aquí, de José Manuel, de Cultura Nas, Yago París, de Críticas sobre la Marcha, Minox, de Tecnovidas, y Bumsy Boot, de Rola Tweet. Y todas estas fotos las podemos encontrar en porquepodcast.com/fotos. Perfecto. Pues vamos con los tweets, con el top 5 de tweets que tenemos. Y el primero es... Ahí me lo pido yo, que todavía no he leído nada. Tú estás de lo tuyo. Tú léete el segundo. Bueno, venga, sí, venga, vale. Tú léete el segundo. Sí, venga. Venga, el amigo Charlie Encina nos dice: estoy escuchando a EOB y la BMP hablar sobre guiones de Por qué Podcast y me estoy arrepintiendo de no haber abrazado más a Jorge. Por alusiones. Sí. A ver, no sé si se refiere al episodio número 46, donde Blanca me la jugó con el Grand Prix, al episodio de Enclave de Podcast, donde también se habló largo y tendido de los guiones y de cómo Blanca, iba a decir, se los prepara, pero bueno. Pues eso, Charlie, un abrazote para ti y bueno, es lo que nos ha tocado. Que luego, cuando lo escucha, si lo escucha, me caen collejas y hablo más de la cuenta. Y vamos con el siguiente tuit. Sí, a mí me dice que no nos escucha. Ya, bueno, pero luego le llegan rumores y cortes. Que no ves que está en poza, entonces se lo pasan. A ver, el siguiente tuit de este top 5 de tuit es de la señorita Dumakai, @Dumakai. Y dice: a ver si EOB va desmintiendo eso que dijo en Por qué Podcast de que conocí a Bertino Borne, que ya me lo está preguntando la gente en serio. Bueno, yo, tal y como ha pedido la señora Dumakai, desmiento los rumores, ahí lo dejo, no puedo decir más. La señorita Dumakai fue pareja de Bertino Borne. Pero entonces bueno, no salió en el concurso. Lo conoció. Que no le conoció, que no es cierto. A ver, yo diré... O sí. Yo acallo los rumores, pero yo diré que lo he visto. Y hasta ahí vamos a leer. Hasta ahí puedo leer, eso, exactamente. Eso, eso. Venga, más tweets. Pues Frank Castle nos dice, a ver qué logo es este de la frutita, quitándole protagonismo a mi pegatina de Porqué Podcast. Y nos manda una foto de su portátil con una pegatina de Porqué Podcast. Muy bonito el portátil. Pero bonito, bonito, sí. No, muy bonita la pegatina, qué cojones. Bueno, el señor Uge Bravo, un abrazo. Espera, antes de que pases con Uge, si alguien más tiene pegatinas de Porqué Podcast, que será que no hemos dado a lo largo de estos años, si alguien más las usa y las pone en algún lado, que por lo menos nos mande una foto. Que mola, eso es. Y que para eso están las pegatinas, para pegarlas. Pues sí. Bueno, pues mi queridísimo Uge Bravo dice, ¿qué recuerdo los jocusos que habéis traído? El pueblo de mi padre, Talarrubias, participó en el Grand Prix. ¿Es verdad? ¿Es verdad que su pueblo participó? Que no recuerdo que no lo comento. En Talarrubias he tenido yo un fin de semana o una noche de sábado loca. No me acuerdo mucho, pero sé que fue famosa cuando pasó. Sí, no recuerdo, hace muchos años ya. Hace yo tuve unas fiestas en Talarrubia de las que me acuerdo el principio de la noche, no me acuerdo de la noche, y recuerdo por la mañana delante de la banda por el pueblo. Dejémoslo ahí. ¿Qué? Tuviste un lapsus temporal, ¿no? Una teletransportación. Sí. Sí, desde las 10 de la noche hasta las 7 y media de la mañana no recuerdo nada. Venga, siguiente. Venga, vamos con el último de la señorita Rosita Larcos y con el hashtag podcastidunet, porque su novio defendió su tesis, que era... su tesis. El podcasting... ¿cómo era, macho, el título? Bueno, claro, en resumidas cuentas, venía a defender que el podcasting era un medio transmedia, por así decirlo. Un medio de comunicación transmedia. Pero bueno, lee el tuit de Rosita. Bueno, y nos dice, anda, mira, si por aquí aparecen los amigos de ¿Por qué Podcast? Y aparecemos nosotros... Tu Fer en primer plano, ¿eh? Sí, sobre con una carita más hermosa que esa que me sacaron a mí. El directo de Zaragoza que hicimos. Hace 2 años. A ver, yo quiero pensar que es un vídeo y que justo la foto ha sido lanzada en ese momento. No creo que hayan escogido esa foto con el careto de Fer, así. No creo. No, me lo estoy haciendo grande para verme. Eso te iba a decir, que no la amplíes más, Fer. Bueno, pues... No sé qué estaría aplicando y a quién. Yo creo que estabas cogiendo jamón. No sé, no me hagas mucho caso. O pidiendo jamón. O pidiendo tortilla. Eso, pidiendo un botellín. Pidiendo un botellín, seguro. Sí. Bueno, que vamos al lío. Un honor ser parte de esa tesis o ser un ejemplo en esa tesis que hizo David y que, como decía antes, que intentaba colarse la Fer, a ver si lo decía... Al final sacó una matrícula de honor, o sea, un 10 plus, me parece que es. Así que enhorabuena por todo ese trabajo y ese esfuerzo y, en fin, pues ese ahora resultado bien, que se ha visto recompensado. Enhorabuena, por supuesto, pero ahora bien, vaya jueces que si en una tesis doctoral aparecemos nosotros y al tío le dan una matrícula de honor, ojo a los jueces, ¿eh? Ya lo tuvo que hacer bien. Hombre, a lo mejor nos puso de ejemplo de lo que no hay que hacer. ¿Sabes? Entonces, también por eso salimos. Bueno, mira, el último tuit, ¿quién lo lee, Jorge? Ahora, otra cosa. Mejor que haya sacado una foto de ese directo que de este último directo conmigo con peluca y. Sí, en fin, mejor. No. Mejor la de hace 2 años que la de. Hubiese estado divertido, ¿eh? Ya, pero han salido pocas fotos y yo me alegro de ello. Así que venga, continuemos. ¿Y nos queda un tuit? Bueno, no, es un tuit, no, pero es un. No. Ya entramos con la sección Ready Player One. Ahí te he visto. Bueno, pues en la sección de Ready Player One tenemos un tuit que nos lo manda el señor Fresker, que dice, @Westwolf, ¿habéis leído Ready Player One? ¿Por qué podcast, la trama del laberinto, me recuerda a un tipo de prueba como en el libro? Bueno, hay que decir que no nos lo manda a nosotros. Salimos de ahí de rebote, se lo manda a fans, a Fansfiction y en concreto al podcast de Westworld. A Fans Westworld, que es el podcast que han hecho los compañeros de fans sobre la serie Westworld. ¿Estáis viendo Westworld, me imagino? Sí, no. Sí, yo sí. Hay que verla. ¿Está en castellano? No. Yo la estoy viendo en inglés. No, está en castellano, Fer. Hasta que no esté, no la veo. Y tengo ahí el podcast esperando hasta que salga en castellano. Hasta que no salga HBO, no sé cómo se va a llamar en España, HBO Go o no, HBO, no sé. Bueno, HBO por cable, como Netflix, pero de HBO no creo que la traigan a España. Y sobre lo que comentaba Fresker, sí que es verdad que se parece esa trama del laberinto. A ver, esto es muy difícil. Si no habéis visto la serie, no vais a enterar de nada. Aún estando viendo la serie, es una trama muy pequeñita que se ha desvelado en algún que otro capítulo, pero bueno, se intuye que es una trama importante, pero que todavía no se sabe nada. Y sí que es verdad que guarda relación con Ready Player One en cómo tienen que encontrar las pruebas o las pistas para ir resolviendo esta trama. Así que sí que se parece a un huevo de Pascua, por así decirlo. Y nada, pues hasta aquí nuestra sección de Ready Player One. Esta vez ha sido cortita, pero intensa. A ver, mensaje de iVox. ¿A quién le toca leer? A ti. Ah, vale, por hablar. Por ejemplo. Bueno, pues vamos a hacer los comentarios de iVox de más antiguos a más actuales. Y el primero, bueno, mejor dicho, los tres primeros pertenecen al episodio número 46, porque ya no hay concursos como los de antes. Y el primero de ellos es de Richard Rayleigh, que dice: gracias por hacerme recordar tan buenos tiempos, pero os quedan muchos programas de los que hablar. Hombre, pues sí, sí, Richard. Pues sí, sí. Muchos. Es que hay muchísimos programas para resumirlo en un par de horas. A ver, esto sí que en algún episodio de Porqué Podcast, en vez de traer un concurso cada uno, en este caso serían concursos, a lo mejor hemos hablado de todos así en general, por épocas, pero a mí personalmente no me gusta mucho, me parece mucho más caótico y prefiero que cada persona traiga uno. Así nos centramos un poquito más y luego les dejamos a los oyentes, en este caso tú o los que nos han dejado más comentarios, que nos digan sus programas preferidos y que no hemos dicho o que nos hemos dejado. Así que vamos a ver si los dos siguientes comentarios nos dirigen en algún concurso. Marta Nieto dice: no me lo puedo creer, estoy alucinando que me eligierais. Igual os parece una tontería, pero me hace muchísima ilusión. Ahora no sé qué hacer porque son las 7 de la mañana y tengo que esperar por lo menos un par de horas para llamar a Silvia y Nadia para decírselo, para que se mueran de envidia. Gracias. Bueno, pues esperamos que pongáis este majete de plata en los estudios de Somos una Goonies y que tú, Marta, puedas presumir ante Silvia y Nadia de tu premio, porque de momento eres la única de la Goonies que se lo ha llevado, así que guárdalo bien. Bueno, Crono nos dice: sois geniales, llevo bastante tiempo en iVoox y os conocí a partir de Jarras y Podcast, y desde entonces habéis ganado un suscriptor y un me gusta. Es como teneros al lado charrando en un bar con amigos de temas varios y no muy vistos en la podcastfera. Muchas gracias. Hombre, mil millones de gracias. Ese tipo de comentarios son los que yo... O sea, me gusta recibir todo tipo de comentarios, pero especialmente esos que dicen: es como sentarme con unos colegas y estar hablando. Pues esos precisamente por lo que hacemos el podcast. Y creo que precisamente porque podcast puede presumir de eso precisamente, de estar en un bar con muchos amigos, porque aquí se acaba yendo todo por las ramas. Todo el mundo habla con vocabulario de la calle, por así decirlo. En fin, a ver, más comentarios. A ver, pues pasamos al episodio de Enclave de Podcast, en el que entrevistaban a Jorge, a Blanca y a Fer, y dice Carlos Gómez respecto a este episodio: rather interesting one. I do believe you have a new follower here. Que en castellano quiere decir que es muy interesante. Que es muy interesante, que tenemos un nuevo follower. Perfecto. Bueno, que tenemos... No, porque nosotros esto ya lo tenemos. En clave de podcast. No, eso exactamente. Que en clave de podcast han ganado un suscriptor y porque les ha gustado mucho este ratillo. Así que, bueno, esperamos que le haya gustado, como parece que así ha sido, al señor Carlos. Muchas gracias, Carlos. A ver, más comentarios. Y bueno, ya pasamos al episodio de las J-Pod, porque debe existir una guerra de sexos. Y Crono nos dice: mini punto y punto para el equipo de... Los chicos. Las chicas, perdón, no, las chicas. No, ganamos por mayoría absoluta. Que se nota que no entráis a los comentarios de iVoox, porque ahí le contesté yo con la cuenta del podcast. No. El mini punto y punto es para el equipo de los oyentes. ¿Qué cojones? Los oyentes son los que han ganado ese punto y mini punto por estar ahí mes tras mes. Aguantándonos. Exacto, exactamente. Bueno, pues vamos a abrir el Salón Multiusos Nación Podcast para entregar una nueva edición del premio Majete de Plata. Últimamente nos vamos turnando a ver quién lo reparte este mes. Venga, vamos a pasar por peluquería y maquillaje y a ver quién es el que se sube al escenario. Bienvenidos a una nueva edición de nuestra humilde gala de premios, la ya tradicional e intrigante entrega del Majete de Plata. Este mes, el ganador del premio Majete de Plata de noviembre del 2016 es... Chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon, David García Marín. Bueno, pues muchas gracias, señor David. Ya puede ponerle al lado de esa matrícula de honor, puede poner la estatuilla que le proclama ganador del Majete de Plata de noviembre de este 2016 como mejor oyente del mes. Así que muchas gracias por incluirnos en su tesis. Bueno, a ver, Fer, ¿ya tienes pensado el regalo de este capítulo? Lo han pensado por mí, mola. Bueno, lo han pensado, sí, yo iba a hacer lo mismo que tú, pero bueno, pues ya que tú vas a decir el regalo, léenos el comentario que nos dejó la ganadora del último sorteo, la película de 300 que sorteamos con Wichito allí en la JPod. Sí, pues es la señorita Mónica de la Fuente, arroba patinadora, y nos dice: 300 fue la primera película que vi con mi santo, romántica, ¿eh? Y ahora me ha tocado en Por qué Podcast, por ser Patreon de Nación Podcast. Y nos manda iconitos con corazones y sonrisitas y qué monas. Pues muchas gracias, hombre. Esperamos que disfrutes la película de nuevo con tu churri y que sea una velada muy romántica. Venga. Venga. El regalo que he elegido o que han elegido por mí es un llavero de Lego de Darth Vader con luz en una patita. Muy mono él. La verdad que está súper chulo. Gracias, Bárbara. Nada. Te queremos. Ya tendré que pensar otro para si alguna vez gano. Bueno, no te preocupes. Yo te buscaré otro para la próxima. Venga, bueno, me lo apunto, ¿eh? Es que este molaba un huevo. Es que mola, es súper chulo. Además, es que en los comentarios de la gente que nos pedía hablar, además, precisamente en este episodio sobre sagas, muchos pedían Star Wars. Y como no hemos hablado nada de Star Wars, digo, pues algo de Star Wars, que es una magnífica saga. Sí. Qué bien pensado, sí. De verdad. Es que, ¿ves? Como no habéis estado en el capítulo, os habéis perdido que no hemos hablado de Star Wars, pues ahí tenemos que estar Bárbara ahí al quite y hacer un sorteo en condiciones. Sí, señor. Sí, señor. Pues muchos besitos para Bárbara y ya sabéis, para participar en el sorteo lo que tenéis que hacer. Y si no, Quique nos lo recuerda. Ah, bueno, para participar entonces en el sorteo solo tenéis que ser Patreon de Nación Podcast. ¿Desde un eurito al mes? Hasta lo que os dé la gana. Bueno, es un dólar, pero sí, básicamente se queda en un euro, me parece. Fíjate, pero, si es menos, un dólar es menos que un euro. Sí, pero me parece que pagas el IVA tú, claro, se queda al final en un euro. Y como somos novatos en todo esto de Patreons y suscriptores nuevos y mecenas y estas cosas, pues la verdad que hemos hecho un pequeño feo al no celebrar la gente que nos va apoyando mes a mes. Pero a partir de ahora vamos a poner remedio a esto y vamos a leer cada mes, o menos, un pequeño agradecimiento a todas las personas que se unen a este mecenazgo, a este Patreon. Así que venga, chicos, vamos a celebrar estos tres nuevos miembros que se han metido dentro de Patreon de Nación Podcast. Bueno, pues queremos agradecer a la señorita Boomsy Boom. Y también al restaurante de Miguel. Y al señor Carvala. Es una señora y está a punto de dar a luz, Quique. Encantado, señora Carvala. De ahí lo del bombo de Carvala. Gran podcast. El bombo de Carvala, correcto. Sí. Y una cosilla que hace Blanca normalmente, hoy no lo va a poder hacer porque no está aquí hoy, se ha escaqueado de este zulo. Ojalá, pero está descansando, pobrecita mía. Bueno, sí, que para un día que se coge libre, vamos a dejarlo. Claro. Vamos a recordarnos, Quique, que hace mucho que no lee, por ejemplo, los usuarios de Twitter de los compañeros del podcast. Pues bueno, pues a Fer le podéis encontrar en Twitter como Fernand Hash, como diría Blanca, con muchas H's. Muchas S's y muchas H's, hola a todos. A la señorita Blanca la podéis encontrar como arroba la bienpe. Con N y P de Palencia. Al señor Jorge, el que podéis encontrar como Love, digo, como EOB, que es como Love pero sin L, hay que hacerlo. No me libro, nunca. A la señorita Carmenia Sacarmen, que la podéis encontrar como arrebia, arroba Carmenia Moreno. Hola, ¿qué tal? Al señor Fran lo podéis encontrar como Francisco Marvel, con B. Qué pelazo. A la señorita Bárbara la podéis encontrar como arroba LuxBarDJ. Hola. Y por último, me podéis encontrar como arroba 13bitis. Aquí siempre decimos hola cuando en realidad tendríamos que decir adiós, pero bueno. No mola. Vamos a ir despidiendo el capítulo y, como siempre, dar las gracias a todos los que han escuchado el capítulo hasta el final, aunque todavía quedan las tomas falsas. Y, por otro lado, agradecer también a todas las personas que nos apoyan, ya sea escuchando el capítulo o suscribiéndose al Patreon de Nación Podcast, ya que junto a todo esto pues podemos ofrecer cada vez un mejor podcast y crecer un poquito más. Esta ha sido la 47ª edición de Por qué Podcast, pero este capítulo no acaba aquí. Seréis vosotros quienes cerraréis el episodio con vuestros comentarios sobre vuestras sagas favoritas. Esperamos volver a veros por aquí el próximo día 15 y gracias de nuevo por aguantar hasta el final. Venga, chicos, a despedirse. Adiós, hasta luego, hasta otra. Hasta luego. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Y cuando terminamos llega la señorita Daviente. Que se despida. Ah, hola. Adiós, ya he dicho adiós antes. El quesito de la cerveza. Espera. Luego te contamos. Sí. Vale. Otro que está viviendo una tórrida y sensual aventura literaria es nuestro tercer invitado, el señor Fernando Gil. Hola, buenas. Y ahora, bueno. Ahora que te diga que son películas. Es que son películas. Es que son películas. Luego soy yo la tonta. Joder. Venga, toma falsa, que tú no sales sin ninguna. Calla. A ver, Fran, no sé si ves el guión, si lo tienes localizable. Frank, con K. Blanca, con V. A ver, joder. Sí, lo tengo por aquí. Lo que pasa es que estaba de mi parte, claro. No, normal, es que he ido al pie matar. Directamente. No está preparado, vale. La gente que traes, ¿eh? Venga, voy a leer el de Eugenio Bravo. Para mí, la saga. Vamos a ver, seguimos. Yo pensaba que se lo estaba inventando el nombre de Eugenio. No. O del capítulo 44, 43, 42, 41, 40. ¿Salud? Esa tos te quiere decir algo, Blanca. Créeme que me había muteado, perdón.